pues vamos a escudriñar la escritura y vamos a meditar un poquito acerca de este día. Que tengan una feliz fiesta. Bueno, shalom mis hermanos. Que por eso les bendiga y les guarde mis hermanos. Shalom mi hermana Gis, mi hermano Picasso, mi hermano Carlos, mi hermana Ana. Shalom mi hermano José. Shalom Oscar y mi hermana María José. María Luisa, hermano Manuel, Bariña. Shalom a todos mis hermanos. No sé si alguien me faltó por ahí, César. Shalom, mi hermano. Pues vamos a comenzar. Platicando ahorita, hace un momento con mi hermano Ishma, me hizo un comentario y me llamó mucho la atención. Me llamó la atención acerca de lo que me comentaba. Y me llamó mucho la atención porque me hizo un comentario y yo hice el comentario aquí en el grupo y me hicieron ver que yo hice de entender algo. Y creo que la perspectiva de lo que trataba de transmitir era algo un poquito diferente. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que podamos empezar nuevamente acá y podamos estar escudriñando en esta tarde. Vamos a hacer en esta mañana la oración para que podamos empezar este día de Shabbat. Vamos entonces a hacer la oración, mis hermanos, y empecemos de una vez. Padre bendito, te doy gracias porque nos has permitido reunirnos en un día de festividad más, porque nos has permitido aprender de tu palabra, porque nos has permitido escudriñar. Te pido que nos ayudes a abrir nuestra mente para poder entender lo que se está diciendo en este momento, en este lugar, en esta tarde de enseñanza. Te pido que nos ayudes a comprender las cosas, que sea tu espíritu, que sea tu palabra la que se hable en este lugar, que sea, bueno, en este medio, que sea tu divina voluntad la que nos dicte qué es lo que tenemos que aprender en esta tarde. Quita las distracciones de nosotros, ayúdanos a mantener nuestra concentración únicamente en tu palabra. Ayúdanos a evitar todo tipo de distracciones que pudieran llegar a suscitarse en este momento, que pudieran llegar a desviar nuestra mente. Ya sabes que si en algún momento llegamos a perder la concentración en lo que estamos aprendiendo, eso nos va a generar lagunas mentales en este conocimiento y al final no vamos a saber ni de qué se habló. Ayúdanos a mantenernos concentrados, atentos a lo que se va a decir. Señor, bendice a cada una de las familias que están reunidas y a los que no pudieron reunirse, también, Señor, te pido que los bendigas, que permitas que entren en tu reposo en este día tan preciado para ti. Te doy gracias porque nos has permitido formar parte de tus santas festividades. Y te pedimos perdón por cualquier cosa, Señor, que pudiera llegar a estar pasando por nuestra mente en este momento que sea contrario a lo que tú has pedido. Permítenos, Señor, quitar todo tipo de preconcepto, quitar todo tipo de cosa que se pueda oponer al aprendizaje, Señor. Permítenos ser como esa masa que debe estar sin levadura. Permítenos ser moldeados a lo que tú quieres que aprendamos, que tu conocimiento se vea reflejado en nuestro diario vivir. Sin más que decir, Señor, solo te pido y me resta suplicarte que tengas misericordia de nosotros cada mañana, así como tu misericordia es nueva cada mañana. Todo esto te lo pido y te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Amén, mi hermano Ishma. Acerca de lo que estábamos viendo en la mañana, quiero recalcar algo para que empiece nuevamente la secuencia. Acerca de lo que se mencionaba era el propósito de lo que es la levadura. La levadura, en otras palabras, lo que hemos podido comprender y entender es de que la explicación que debemos de tratar de captar de esto es que Mateo capítulo 16, en su versículo 12, voy a invitar a que que pegan en el chat el verso y que también este lo lean, por favor. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, acerca de lo que estamos leyendo en el capítulo 16, verso 12, la escritura nos está describiendo, voy a hacer una síntesis acerca de lo que estamos viendo. Capítulo 16, verso 11 y 12 describe: ¿cómo es que no entendés que por el pan os dije que os guardases de la levadura del fariseo y del saduceo? Fariseo y saduceo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y del saduceo. Cuando describe que la levadura es la imagen o la figura de la doctrina, estamos entendiendo que eso es la levadura, pero cuando nosotros entendemos que esto es la levadura, estamos a veces haciendo una síntesis acerca de lo que sería la levadura. Es como decir, la enseñanza del fariseo y del escriba es errónea y la quitamos y la hacemos a un lado. Y no es este es el propósito. El propósito es entender que cada una de las enseñanzas que se daban en las sinagogas, acerca de lo que veíamos hace rato, esto se le llama hipocresía, como lo describe Lucas. Voy a invitar a leerlo nuevamente, Lucas 12, verso 1. Se le llama hipocresía porque en el capítulo 12, verso 1, está haciendo un énfasis acerca de que la levadura es la hipocresía. Entonces, si Mateo le está describiendo que es la doctrina, que si la levadura es la doctrina, y el libro de Lucas en su capítulo 12 nos está describiendo que la levadura es la hipocresía, entonces vamos a entender que tanto la levadura como la doctrina es lo que está equivocado y lo que está erróneo. Está equivocado en el aspecto de lo que se enseña, porque vamos a ver diferentes versículos acerca de por qué es hipocresía. La doctrina no estamos sintetizándola como algo que decimos, es que está equivocada y está mal y punto, ya no nos interesa. Hay que entender por qué estaba mal y estaba equivocada. Estaba equivocada y estaba mal porque la misma Torah enseña no asesinar. Cuando te describe que no debes de asesinar, encontramos en la otra parte que el capítulo 20 te dice no cometerás el asesinato. Y en el capítulo 21 te está describiendo, si mata, tiene que ser muerto. Entonces la misma Torah te enseña a matar ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que estamos separando, que no es posible que hemos entendido que la hipocresía es decir ser algo cuando se es lo contrario. Si te enseñamos que no debes de ser asesino y nosotros mismos te enseñamos a asesinar, eso se le llama hipocresía. Eso se le llama dar una cara y después darte otra. No puedes decirle a una persona, no asesines y estás cometiendo el asesinato. Es algo que debe de quedar muy bien en nuestra mente y debe de quedar claro, porque no es posible que una persona que está diciendo que no se debe de cometer asesinato después te diga, comete el asesinato porque hizo un pecado. Entonces, eso es lo que estamos diciendo que es la hipocresía. No puedes decir una cosa y después argumentar otra cosa porque estás equivocado. Estás haciendo la hipocresía. Eso es la falsa doctrina, las diferentes enseñanzas. Entonces, nosotros, cuando encontramos este tipo de ideas o este tipo de enseñanzas, podemos entender entonces que no estamos definiendo que la doctrina, específicamente nada más hablando como un concepto de una falsa doctrina, estamos describiendo que la doctrina sea la levadura como algo simple o sencillo. Estamos diciendo que eso es la levadura, pero cuando nosotros empezamos a ver la levadura que tenía el pueblo de Israel, las diferentes enseñanzas y doctrinas que estaban equivocadas, eso es lo que estábamos mostrando, cómo el príncipe de la casa de Israel citaba las escrituras, como lo veíamos en la mañana, y al citar las escrituras, ellos estaban enseñando la Torah, pero dentro de la misma Torah vimos cómo es que decía que el blasfemo tendría que agarrar piedras y matarle. vemos de esa misma manera cómo es que por eso fueron muertos los profetas y el mismo Mesías y los discípulos del Maestro, fueron asesinados por este mismo concepto, fueron asesinados por el mismo propósito de la misma Torá, pero como veíamos la misma doctrina que está en los mismos libros, nosotros lo agarramos para ver que ellos han cometido una falta, han cometido un error. Y ese error es de que ellos no sabían que no toda la Torá era buena, no era lícita para el pueblo. Hasta este momento, este concepto se entiende bien, mis hermanos, pregunto a todos, ¿se entiende el concepto de por qué la levadura es la doctrina? Y empezando a ver los diferentes puntos de la doctrina, encontramos que ahí se encuentra la hipocresía, porque se dice hacer una cosa y se está haciendo lo contrario. Es por eso que estábamos mencionando acerca de la doctrina. ¿Se entiende? Porque hace un momentito, para los hermanos de aquí, de casa, y para mi hermano Ishma, que fue el que me hizo la pregunta, me comentaba acerca de esto, me di a entender, o yo entendí que me di a entender, que entiendo que me equivoqué, porque al preguntarme Ishma, yo hacerle la pregunta al grupo, y el grupo me contesta que eso fue lo que expliqué, surgió un punto en el cual dije, no, entonces el que se equivocó fui yo, dije algo equivocado, dije a lo mejor en el audio está, debí de haber dicho una palabra que hizo malentender el punto. El punto es que yo sí llegué a decir que la levadura era no la doctrina, pues no podemos decir esto, porque el capítulo 16 está diciendo que es la doctrina, pero yo me refería exactamente a los diferentes puntos de doctrina, no como haciendo una simplicidad, una cosa como nada más hablando de una sola cosa. Está mal la doctrina y punto y aparte, lo dejamos a un lado y no escuchamos. ¿Sí me di a entender, mis hermanos? Para todos mis hermanos estoy preguntando. Acerca de este punto que hemos encontrado y que hemos visto a través del tiempo, los hijos de Israel, sobre todo los príncipes, al empezar a transmitir este tipo de enseñanza o este tipo de doctrina, empezamos a ver cómo ellos empezaron a enseñar desde hace miles de años y el pueblo se quedó con el mismo concepto y con las mismas enseñanzas. De tal manera que al transmitir este tipo de enseñanzas durante miles de años, para el pueblo, el diablo les estaba engañando. El pueblo al ser engañado por el diablo, porque es lo que hace según lo que dice Apocalipsis 12, versículo 9. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por tanto, entonces cuando nosotros observamos este tipo de cosas, observamos este tipo de versos, los cuales nos describen que el diablo y Satanás engaña al mundo entero. Ciertamente, si el pueblo es engañado por sus príncipes, por sus enseñadores, el pueblo adquiere esta doctrina. Esta doctrina la encontramos no en un tema, o dos temas, o tres temas, o 10 temas, o 20 temas. Estamos viendo que una multitud de doctrina o enseñanzas están siendo mal transmitidas, sobre todo en la hipocresía, como describe el libro de Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3 que leímos hace rato, encontramos que el príncipe de Israel enseñaba, decía que se tenía que hacer, pero hacían lo contrario. Pero hay que entender entonces el concepto de cuando enseñaban hacían lo contrario, eso se le llama hipocresía. No puedes estarle enseñando a un pueblo que no debes de asesinar, y a la vez ocupas del asesinato para poder limpiar el mal que está en el pueblo. Capítulo 23, verso 1 al 3, por favor. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces hemos encontrado a través de este tipo de versículos en el cual el maestro, acerca de lo que describe acerca del príncipe de Israel, describe que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Todo lo que os digan que hagáis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si la perspectiva del maestro es enseñarnos que no importa quién es el que se siente en la cátedra de Moisés, si alguien no entiende el concepto de la cátedra de Moisés, y enseñando al pueblo cosas diferentes en el aspecto de que te dicen no cometas adulterio y sin embargo lo comete, te dicen guarda el día de Shabbat y él mismo lo transgrede, si él mismo te está enseñando un concepto positivo de la Torah y después te enseña un concepto negativo de la Torah, esto se le llama hipocresía. Ellos no entendían que dentro de lo que enseñaban caían en la hipocresía, caían muchas veces en la hipocresía porque ellos cometían el mismo error que siempre han cometido a través de los tiempos. Si nosotros agarramos el libro de la Torah, como veíamos en el Éxodo capítulo 1, versículo 20 al 23, vamos a encontrar que en estos pasajes nos describe que era tan fácil que dos hombres se agarraran a golpes, y dentro de estos golpes podían lastimar a una mujer embarazada y la podían hacer abortar. Encontramos que un hombre le agarra un palo y le pega a su esclavo, y le saca el ojo, tenía que darle en libertad. Pero el mismo patrón que le pegaba a un hombre y a su siervo le pegaba de tal manera que no moría en el momento, sino 5 o 10 días después moría el hombre, no era culpado del asesinato porque le pertenecía, porque lo había comprado por dinero. No es justo que un pueblo esté recibiendo semejante doctrina, que semejante enseñanza. Hemos entendido entonces nosotros por qué en la Escritura se encuentra todo esto, acerca del capítulo 21 y acerca del capítulo 24, acerca del capítulo del libro de Éxodo, los libros de Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a encontrar diferentes reglamentaciones que contradicen a la misma enseñanza de los mandamientos. Por tanto, esto sabemos que vino a través de la desobediencia. El Señor les juró que no iban a entrar. Les mandó todo este tipo de enseñanzas para que ellos confundieran su corazón, para que se cumpliera lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4, que no les dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Quien nos está dando ojos para ver y oídos para oír, y quien nos está abriendo en nuestro corazón el entendimiento para comprender las palabras, es el mismo Mesías. El Mesías es el que nos está permitiendo poder abrir nuestros ojos y poder comprender cada una de estas cosas. Por tanto, si nosotros observamos y vemos acerca de lo que trata de transmitir, es que nosotros debemos de tener cuidado acerca de lo que está escrito en los libros. Tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos estar magnificando el amor al prójimo y sin embargo también enseñar el odio hacia el prójimo, que es lo que veníamos leyendo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 43. No es posible que después de haber leído todos estos versículos no nos quede claro que toda la enseñanza que se está transmitiendo es equivocada y es errónea, pero hay que entender que está equivocada porque el mismo Elohim estaba enojado con el pueblo y le dijo que no les iba a dar este entendimiento. Entonces, por eso el príncipe de la casa de Israel, al transmitir la enseñanza, al transmitir este tipo de conocimiento, el pueblo se iba a confundir. Por eso los príncipes describe los principales, los que enseñaban al pueblo. Por eso la Escritura dice, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Ambos caerán en el mismo hoyo. Porque si el que está enseñando se cree que es maestro de niños, y está enseñando a un grupo de niños para salir de la ignorancia, y no entiende que le está enseñando ignorancia, ambos van a caer en el mismo hoyo. Hemos visto que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. No lo describe nada más Isaías o Oseas o alguno de los profetas como Jeremías o Ezequiel, sino que todos los profetas han transmitido que el pueblo perece por falta del conocimiento de la edad, que en el hebreo es conocimiento, sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, considerando entonces lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 3, describe de esta manera: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entendemos entonces que el mismo príncipe de la casa de Israel decía no asesines, y a la vez les estaba diciendo asesinen. Es ilógico que una persona que está enseñando este tipo de doctrina o este tipo de enseñanza no esté comprendiendo el propósito de la enseñanza. Hasta aquí, mis hermanos, me estoy dando a entender que no estamos hablando únicamente de un concepto como de una sola, de un solo pensamiento de doctrina, sino los diferentes conceptos de toda una religión que enseñaba según los mandamientos del Poderoso, pero sin embargo estaban violando o trasgrediendo los mandamientos. Gracias, mis hermanos, por pegar los versos. Deuteronomio 29, verso 4 dice: hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces nosotros hoy en día hemos comprendido y hemos sabido que a través de este tiempo hemos estado separados entonces lo que debemos de hacer, lo que tenemos que obedecer y lo que tenemos que guardar. Por eso vamos a hacer nuevamente la mención. No es posible que un maestro de la ley o un maestro de la enseñanza esté transmitiendo una enseñanza y se contradiga en la enseñanza. No puede ser posible. No es posible que se esté contradiciendo. No puede ser posible. Capítulo 30 del libro de Deuteronomio, versículo 15 al 19, por favor. Vamos a hacer nuevamente la mención y vamos a hacer el énfasis. En realidad no me interesa el versículo 15 y el versículo 19, pero vamos a leer los cuatro versículos del capítulo 30, versículo 15 al 19, por favor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, desde esta perspectiva, estamos entendiendo que haya que hacer una selección en el libro de la Torá, entendiendo que había un Elohim enojado, un Elohim que no iba a permitir que un pueblo que se había burlado, se había rebelado en contra de su Hacedor, el que le formó, el que le estaba haciendo, el que quería que fuera una hechura en la perfección de su palabra, vemos a un Elohim que no pudo hacer entender a un pueblo y le promete que no va a entrar en la Menujá y le promete que no va a poder comprender la Menujá. A través de este tiempo entonces encontramos en estos versículos que describen, mira que yo te he puesto, verso 15 del capítulo 30, mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Si el mismo Moisés le está describiendo al pueblo, que el mismo Señor les ha puesto esto delante de ellos, dice el Señor, verso 16, porque yo mando hoy que ames al Señor tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, el Señor tu Elohim te bendiga en la tierra. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros. A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer una selección. No podemos estar enseñando a un pueblo que no se debe de asesinar y en el momento le estamos enseñando que asesine. Por eso es que el pueblo, cuando era escuchado o se enseñaba este tipo de cosas en la casa de Israel, el mismo líder religioso, o en este caso el príncipe de la casa de Israel, les enseñaba que no tenían que asesinar y sin embargo asesinaban. Enseñaban cosas que eran contrarias a la sana doctrina. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 16 al versículo 23, por favor. Capítulo 23, versículo 16 al versículo 23, por favor. Hay de vosotros guías ciegos. ¿Qué decir? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y encontramos dentro del versículo o los versos que algo que carecía el príncipe de la casa de Israel, con un conocimiento equivocado, le describe: ahí de vosotros escribas, perdón, ahí de vosotros guías ciegos, que decís, cualquiera que jura por el templo es nada, mas cualquiera que jura por el oro del templo es un deudor, insensato y ciego. Aquí se aplica este concepto de la palabra insensato o ciego, porque realmente se le dice que es un insensato y un ciego, porque le describe, ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Cualquiera que jurare por el altar es nada, más cualquiera que jurare por el presente que está sobre él es deudor, necio y ciego. Porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, porque aquel que habita en, por aquel que, perdón, y por aquel que habita en él. Verso 22. El que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim, y por aquel que está sentado sobre él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Entendemos entonces por qué era el punto de decirle, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque encontrando acerca del pensamiento y de las cosas que ellos hacían, nos damos cuenta que su corazón no era sincero, no era un pensamiento puro. Habían perdido la noción y habían perdido el concepto de lo importante de la instrucción, que era enseñar a un pueblo las verdades del Poderoso. Habiendo perdido el camino y habiendo perdido la importancia de la doctrina, se fueron tras de sus propios pensamientos. Encontramos en el versículo 3 y en el versículo 14 y en el versículo 15, perdón, el por qué les llamaban hipócritas y ciegos. Versículo 13 del capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis ni a los que están entrando dejáis entrar! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por ello llevaréis más grave juicio! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, la hacéis hijo del infierno más doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jura por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo es deudor! Encontramos al príncipe de la casa de Israel cometiendo este tipo de errores por causa de no haber comprendido la verdad del Poderoso. El Poderoso les ha entregado a una mente que no pudiesen darse cuenta en dónde estaban sus equivocaciones, sus errores. Capítulo 23, versículo 23, describe de esta manera: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmás la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es más grave de la Torá, es a saber, el juicio, la misericordia, la fe! Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Y encontramos que era menester hacer esto que describe aquí, el juicio, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. No tenían misericordia, no estaban haciendo el juicio como debían de hacerlo. Antes, si hubieran hecho el juicio de acuerdo a lo que describe la Escritura, deberían de dejar entrar a la gente que tenía que entrar al conocimiento de la palabra y no estar haciendo lo que estaban haciendo estos maestros de la Torá. Le describe, se les olvidó también la fe, porque ellos obraban no de acuerdo a la enseñanza de la fe, como describe Hebreos que leamos en el 4:1 y verso 2. A ellos también se les enseñó como a nosotros, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Entonces, ¿en qué estaban pensando? Y eso es lo que estamos tratando de entender, que ellos tenían una multitud de doctrina, una multitud de enseñanzas equivocadas y erradas, y eso que está describiendo como doctrina o filosofías, por decirlo así, porque ellos no practican el griego, ellos no tienen este tipo de conceptos, pero sin embargo aplican lo que dice el griego de la filosofía. Se fueron a sus vanos pensamientos, se fueron acerca de sus pensamientos y su forma de pensar. Por eso el Mesías le decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este pueblo de labios me honra, y su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran enseñando como mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, invalidando el mandamiento de Elohim para hacer vuestras tradiciones. Esto que está describiendo el maestro es lo que nos está haciendo entender que estos príncipes, al adquirir un conocimiento equivocado, al enseñar una doctrina equivocada, entramos en el hecho de que eran unos hipócritas. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo, vamos a seguir encontrando que no les dejaba de decir hipócritas. Como describe que en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 1, en el cual describe que la levadura, ¿se acuerdan qué es? Lucas 12, 1. La levadura es... ¿Benjamín? ¿Hermano César? No, ya leyó el verso. Mis hermanos, capítulo 12, verso 1 de Lucas es... Y entendemos por qué está en la hipocresía, porque ellos decían ser algo que no lo eran. Vamos a seguir leyendo y vamos a observar cómo es que un príncipe, enseñando equivocadamente, le dice una cosa al pueblo. Por eso en el capítulo 23, verso 3 dice, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No estamos hablando de la doctrina, estamos hablando acerca de los mandamientos. Y entendemos que cuando ellos dicen, hagáis conforme a lo que dicen, porque ellos dicen que hay que no asesinar, amar a tu prójimo como a ti mismo, y sin embargo también enseñaban el asesinato y enseñaban acerca del castigo y del juicio sin misericordia. Un juicio que no se tenía misericordia, como dice el verso 23. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Y se habían olvidado acerca de esto, se habían olvidado acerca de hacer la misericordia. Entonces, en el versículo del capítulo 23, leamos el versículo 25, por favor. Ajá, 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Encontramos la palabra hipocresía, les dice hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, mas por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es allí donde encontramos que, ¿dónde está lo que describe la Escritura? Si les dice que eran rateros, por decirlo así en nuestro vocablo, eran robadores, eran injustos, estamos encontrando que se aplica lo que describe la Escritura. Enseñaban a no robar y sin embargo robaban y eran injustos. Entonces recibían su castigo conforme a lo que describe la Escritura. Le describe fariseo ciego, versículo 26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también de lo de afuera se haga limpio. Es ahí donde encontramos la hipocresía, porque decían hacer una cosa y no lo hacían, y estamos encontrando en este grupo de personas que decían, pero hacían lo contrario. Es ahí lo que decía, todo lo que os diga que hagáis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque lo dicen, pero no lo hacen. Versículo 27, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y de la otra manera les vuelvo a repetir, les vuelvo a hacer el énfasis. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este hecho que hemos encontrado, se le está diciendo hipócritas, pero por causa de la levadura, por causa del comportamiento, porque enseñaban a un pueblo a hacer justicia, enseñaban a un pueblo a usar de misericordia, hablaban a un pueblo de obedecer al poderoso, pero eso nada más lo decían de labios. Realmente sus corazones estaban lejos de Elohim. Por eso se les dice y se les dio el título de hipócritas. No se les da el título nada más porque sí, se les da este título por causa de todo lo que estaban haciendo. Eran contrarios a lo que era la doctrina, estaban en contra de lo que la doctrina describía. Entonces encontramos que dentro de todos estos pasajes, nos están mostrando el lado hipócrita del príncipe, el lado hipócrita, pero si ellos son los guías de los ciegos, y si los ciegos los siguen, pues ambos van a caer en el hoyo. Por eso es que el Mesías le dijo, en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos querían mandar a matar al Mesías, y los judíos también querían matarle, porque era un blasfemo. Es aquí donde empezamos a complementar todas las cosas que están escritas en los libros. No se les dijo que eran hipócritas, nada más por decir eran hipócritas, sino porque se los demostraba con las escrituras, y les demostraba el lado adverso. Pero ellos no entendieron que la Torá fue dada para el homicida, para el que quebrantaba los mandamientos y el que estaba fuera de orden de acuerdo a la Torá. Por eso es que encontramos estas palabras en estos libros acerca de la hipocresía que tenía este pueblo. Capítulo 23, versículo 28, voy a leer. Así también vosotros, de fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y entonces encontramos por qué causa estaban llenos de hipocresía y de iniquidad, porque se mostraban ante los hombres como justos, pero no eran justos. Sus obras eran iniquidad, sus obras eran lo contrario. Si el Mesías le está diciendo que eran ciegos, robadores, eran injustos, eran malhechores, le está describiendo que eran ignorantes, se les está describiendo acerca de todos los errores que tenían, todo esto que está mencionando, esto es la levadura. Cada uno de los comportamientos y de la forma de la vida que llevaban estos príncipes de la casa de Israel, tendrían que llevar su castigo, tendrían que llevar su pago. Exacto, mi hermano Isma, ese es el punto, eso es lo que tratamos de entender, que realmente en la levadura nos está haciendo el énfasis acerca del pan, que poco a poco se va inflando y así se hincha. Por eso el Mesías describe que somos una nueva masa, sin la levadura, en ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces eso es lo que debemos de efectuar, eso es lo que debemos de vivir. Entonces nosotros como creyentes en un pueblo, creyentes en el Mesías, debemos de aprender a amarnos los unos a los otros, que eso es lo importante acerca de la doctrina, que debemos de aprender, lo que debemos de seguir, que debemos de tratar de comprender qué es lo que pide el Poderoso acerca de todo esto, porque de lo contrario, nosotros si seguimos haciendo el mal, vamos a encontrar que lo único que merecemos es la muerte, porque también seremos hallados hipócritas, no nada más el príncipe, sino también el pueblo, no nada más los siervos, sino también el pueblo, lo digo por el tiempo pasado y el tiempo presente, los príncipes en la antigüedad, por causa de la enseñanza, el pueblo pecó, entonces el príncipe, por causa de su error y su pecado, el pueblo lo llevó tras de él al pecado y a la muerte. De esta misma manera hoy en día los siervos, si los siervos transmiten mal la doctrina, ambos caerán en el mismo hoyo, y si en el príncipe, si en el siervo hayan estos males, también el pueblo caerá, porque para el pueblo, como para los que enseñan, ven el comportamiento y ven la falta y el error, entonces ambos van a caer en el hoyo. Dice mi hermana Kiss, es que es más fácil decir que hacer, así dice un dicho americano. Entonces encontramos que esto que se está describiendo es algo muy verdadero, que de dentro de nosotros, a veces el decirlo es bien fácil, el vivirlo es lo complicado. Entonces el vivirlo es lo que necesitamos. Yo creo que eso es lo que es el propósito de estos días de fiesta. Los días de fiesta es para que nosotros analicemos, entendamos, comprendamos acerca de dónde estaba la falla. Principalmente cuando no hay conocimiento, es ahí donde empieza a desenvolverse una cantidad de errores y de fallas. Si en el príncipe de Israel no tenía el conocimiento, o el pueblo no llegó a tener el conocimiento, como lo podemos leer en Eclesiastés, Proverbios, Isaías, los Salmos, Oseas, y los profetas están describiendo que no había sabiduría, que no había conocimiento. Entonces nosotros, hoy en día, al ver un pueblo que no tenía conocimiento, estaban en un desierto, estaban en donde no había agua. Lo único que lo que iba a pasar es que todo iba a morir porque no había absolutamente nada de agua que regar a la tierra. Hoy en día nosotros, con la misma idea y con las mismas enseñanzas, podemos comprobar que si en nosotros no hay conocimiento, difícilmente podremos alcanzar la vida. Ahora bien, si tenemos el conocimiento y aún así somos rebeldes a esa enseñanza, también nosotros tendremos que perecer, porque al final de cuentas vendría a pasar lo mismo que pasó con el pueblo hebreo, como describe en el libro de los Hebreos. También a nosotros se nos enseñó igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó la palabra porque no iba mezclada con fe. Capítulo 29, y ahorita nos vamos al libro de los Romanos acerca de lo que un judío o lo de un príncipe, cuando enseña, tiene bien en su mente que es maestro de la Torá y que piensa que en él hay justicia. Pero hay lo contrario de lo que describe él, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Capítulo 23, versículo 29, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Describe entonces de esta manera: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Entiendo hoy entonces por qué viene la palabra hipócrita. Entiendo por qué viene la palabra hipócrita, porque está describiendo: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Imaginémonos un monumento de un justo que fue muerto por los mismos príncipes de la casa de Israel. Hablemos de Zacarías, hijo de aquí dice que es hijo de Berequías, que es hijo de Joyada. Lo describe el versículo 35. Si Zacarías, hijo del sacerdote, el mismo Zacarías siendo sacerdote, fue muerto entre el templo y el altar, pero no el hijo de Berequías, porque el hijo de Berequías era profeta. No era como se describe, no era un sacerdote. Este es un sacerdote. Encontramos entonces a Zacarías, hijo de Joyada. ¿Por qué el error o por qué está la falta ahí o la falla? No existe en la historia ningún Zacarías, hijo de Berequías. Conozco al profeta Zacarías, el penúltimo profeta, el cual aparece que es el hijo de Berequías. O no el profeta, no el que fue muerto entre el templo y el altar. Entonces este sacerdote que menciona aquí, vuelvo a repetir, no sé por qué la falla, no sé por qué la falta, no sé por qué cambiaron un nombre de un padre de por otro, no lo entiendo, no he encontrado los escritos para saber por qué la falla. Bueno, ellos imaginémonos el templo, el sepulcro de Zacarías. Ya con el tiempo ya está feo, entonces lo limpian, le quitan la hierba, le pintan, le arreglan, le ponen flores, le ponen adornos, y ellos arreglaban los monumentos de los profetas. ¿Dónde entra la hipocresía? Ellos entra su hipocresía en el versículo que sigue, verso 30, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Estos que estaban dando testimonio iban a ser uno de los que iban a matar al más grande de los profetas, que es a Yeshua. como está registrado, era el profeta que había citado el mismo Moisés, que se levantaría un profeta igual que él, de entre los del pueblo. Y encontramos entonces a Yeshua, hijo de José, como se cree, el cual posteriormente, por estos mismos que dijeron que no hubieran sido cómplices en la sangre de los profetas, también matarían a Mashiach y le darían muerte al Mesías, al hijo de Elohim viviente, conocido como Yeshua, el Salvador. Versículo 31. Así que testimonio dais a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno o el juicio del sepulcro, del Seol? ¿Cómo lo van a evitar? Acordémonos que este Sheol no tiene absolutamente nada que ver con el sepulcro literal. No está hablando del sepulcro literal, está hablando de la muerte. Estamos hablando de un concepto totalmente diferente. Estamos hablando de que este no se va a levantar. Acordémonos que hace ratito estábamos mencionando acerca de que no temas a aquel que mata al cuerpo. Cuando se mata el cuerpo se va al sepulcro. Y describe, no temas a aquel que mata el cuerpo. Teme antes a aquel que mata el cuerpo. Y el alma la pone en el sepulcro. Teme antes, ese que hay que temer es al poderoso. Porque él es el que puede matar al cuerpo y matar el alma y ponerla en el sepulcro. De esta misma manera, por eso le está refiriendo esto. Ellos tendrían que morir. Capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno, del sepulcro, del Seol? No pueden evitarlo porque tienen que morir. Versículo 34. Por tanto, he aquí os envío a vosotros profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otro de ellos azotaréis en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. Perdón. Zacarías, hijo de Berequías, que es el que describía que era joyada, el que igual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Si nosotros consideramos entonces, empezamos a observar que todos estos tendrían que venir a morir. Tendrían que venir a recibir el juicio de la sepultura, el juicio del Sheol. Tendrían que entrar al Seol desde mucho antes de que pisaran el sepulcro literal. Porque ellos habían pecado en contra de Elohim. Dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado se paga cuando se está en vida. No se paga cuando se muere en el momento, en el instante que se muere. Se paga desde mucho antes, desde el momento que se peca. Es ahí donde empieza el poderoso a juzgar. Por eso describe el Mesías en el versículo 33. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? No hay forma de evitar este juicio del infierno. Por eso es que a estos príncipes, si han de visitar el sepulcro, y aquellos que creían en ellos también tendrían que visitar el sepulcro, así como lo dijo Jeremías, Isaías, Ezequiel y los profetas, acerca cuando ellos pecaban, si el pueblo pecaba, era por culpa del príncipe, por causa de aquel que enseñaba. Pero el pueblo siempre recibió enseñanzas de los príncipes, no os preocupéis, aquí no vendrá mal, aunque ustedes estén pecando, aunque ustedes estén haciendo el agravio. Desde el punto de vista, el pueblo no entendía eso así. Pensaban que eran justos, así como los mismos príncipes de Israel pensaban que eran justos. Así como hoy en día muchos de nosotros consideramos ser justos, también nos consideramos los que enseñamos como justos delante del Poderoso. Y no puede ser de esa manera. Es ahí donde debemos de empezar a considerar nosotros mismos, tanto los que enseñamos como el mismo pueblo, considerar que hemos aprendido una enseñanza, hemos aprendido una doctrina no equivocada. Pero si no modificamos nuestra forma de vida, que es ahí donde viene la intención de la doctrina. Hay que evitar esa masa leudada, hay que evitar esa doctrina. Ciertamente somos una masa nueva en el Mesías, pero nacimos de sinceridad y de verdad. Entonces es ahí donde se cumple lo que está describiendo. Somos nosotros esa masa en sinceridad y en verdad. No tenemos levadura, no debemos de tener levadura. Pero si nosotros no tenemos esto, no tenemos el amor los unos por los otros, y unos a los otros, empezamos a hablar mal del hermano, empezamos a describir cosas en contra del hermano, empezamos a hablar mal del hermano, empezamos a criticar al hermano cuando no está presente, si empezamos a juzgar al hermano, entonces en ese momento entra el juicio del infierno, porque no hay sinceridad. Por un lado te dice, mi hermano del alma, te amo, te quiero, y te puede estar diciendo todas las palabras más bellas, y sin embargo por atrás está hablando mal de ti. No puede ser posible que andando en esta manera podamos estar bien con el Poderoso, porque Él ciertamente nos juzgará. Encontramos entonces que la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, está describiendo claramente acerca de lo que es el pecado, de lo que es la falta que se está cometiendo, porque no hay sinceridad de nosotros, porque en nosotros hay pleito, la contienda, el asesinato, los adulterios, las enemistades. Todo esto es lo que nos llevará a la muerte, nos llevará al sepulcro, porque en nosotros no hay verdad, sino hipocresía, porque hemos aprendido una doctrina de hombres que pueden estar hablando la verdad, pero sin embargo sus hechos están en contra de lo que el Poderoso ha dicho. Primera carta a los Corintios 5, 6 y 7, por favor. Primera Corintios 5, versos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Si encontramos entonces nosotros, dentro de los pasajes, dentro de la enseñanza, vamos a encontrar que el Mesías fue nuestra Pascua. Bueno, sí, sí fue nuestra Pascua. ¿Por qué es nuestra Pascua? Porque Él nos vino a enseñar la doctrina, nos vino a enseñar el mandamiento. Él es el que enseñó la masa sin levadura. No la enseñó nada más en la doctrina, la demostró con sus actos. Por eso el Mesías se los dijo allá en Juan 8, cuando le dice en el verso 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque cuando de suyo habla es mentiroso y padre de la mentira. Y en el verso 45 dice, y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién me redarguye de pecado? El Mesías estaba preguntando, ¿quién le podría redarguir en el pecado? Si no hubiera quien le redarguyera del pecado, si lo hubiese encontrado en el pecado, entonces él nunca hubiese sido la imagen de este Mesías que enseñó la verdad, que nos enseñó los panes sin levadura. Nosotros, imagen del mismo Mesías, debemos ser la imagen de los panes sin levadura, porque hemos aprendido de él. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, describe, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, si como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros. Y si esta nueva Pascua es sacrificada por nosotros, debemos entonces considerar, debemos entonces de meditar, que Él es lo que está describiendo la Escritura, que es la imagen de enseñar la verdad y practicarla. Entonces Él, como una persona que ve, nos guía a todos a un panorama diferente, a la vida. Por eso en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Las tinieblas no lo comprenden, porque no entienden acerca qué es vivir en la justicia, porque estos varones fueron sadic, fueron justos como Abraham, como Noé, como en el caso de nuestro Mashiach, fueron justos como en el caso de Abel, como en el caso de Lot, como en el caso de Sara, y todos aquellos que aparecen en el libro de los Hebreos que practicaron la fe. Encontramos entonces que en el versículo 8 describe así, por favor, capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces estoy entendiendo que la parte donde describe de la levadura, no estoy hablando acerca de lo que es la doctrina, estoy hablando nuevamente, la doctrina puede ser una enseñanza, pero no estoy refiriéndome que eso sea la levadura. Porque si yo escucho a un católico que me dice, ayúdame, vamos a matar a este, y yo le digo no, no porque estoy escuchando al adversario o al enemigo o alguien, un mesiánico me dice, no te preocupes, después nos reponemos, le pediremos perdón al Señor y después guardaremos chabada, ayúdame a hacer un trato con una persona con un carro. Y se van y se hacen el trato. Pero yo, que conozco el mandamiento, le voy a decir no. No porque escucho la doctrina de otro mentiroso, quiere decir que la doctrina es la levadura. Ciertamente es la levadura la doctrina. Pero entendamos que cuando un maestro nos enseñe, yo acepto su doctrina y la practico, ahí se convierte en levadura. Porque describe, así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia ni de maldad, sino en los ácimos de sinceridad y verdad. Me doy a entender que no está en las palabras o en la doctrina o en el mensaje del enseñador, sino en nuestros actos. Me doy a entender lo que estoy describiendo, que eso es lo que quería transmitir desde la mañana. Entonces, la doctrina, podrá estar una doctrina católica, adventista, presbiteriana, luterana, la de luz del mundo, la de los mesiánicos, la del judaísmo, pero no la doctrina, es la levadura. La levadura es cuando yo practico semejante doctrina. Si yo me voy a adorar ídolos, la doctrina está en la iglesia católica, pero no porque sea doctrina, eso me empapa o me ensucia, porque mientras yo no practique ese tipo de doctrina, en ningún momento mi levadura, mi masa se contamina. La masa se contamina con los actos. No se contamina uno por lo que escucha, sino por lo que practica de lo que yo escuché. Hasta ahorita me estoy dando a entender qué es la levadura. Pregunto a todos mis hermanos. Por eso nosotros, cuando escuchamos la doctrina, por eso mencionamos muchas veces, deja de estar indagando acerca de lo que hace el mesiánico, deja de indagar acerca de lo que hace el adventista, el metodista, el presbiteriano, la luz del mundo, los nazarenos, los cuaqueros, los judíos. Deja de estar buscando, si ya entendiste qué es la doctrina es la que cuando tú la practicas y está en contra de los designios del poderoso, o la doctrina que está enseñando el poderoso, esa doctrina que te está enseñando, esa es la que cuando tú la aceptas, en el momento que la practicas te contamina, eso es la levadura que te está perjudicando, te está echando a perder tu vida, porque estás practicando algo que el poderoso no te enseñó, no te dijo. Por eso es lo que encontramos nosotros, que eso se le llama la levadura, cuando la practico. Pero yo puedo estar escuchando a muchos mesiánicos, puedo incluso introducirme a una sinagoga mesiánica, yo en lo particular, no les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan. Yo me puedo meter y me puedo ir a lo mejor un año, dos años, y no me voy a contaminar con su doctrina, porque yo no creo de acuerdo a ellos, porque tengo muy firme lo que he visto en la Torá. Tengo muy bien los conceptos de lo que es la Torá. Ellos no la conocen, simplemente me van a decir ellos, hay que practicar todo lo que está en la Torá, porque la Torá sigue en vigencia. Me doy a entender con respecto a ello. Por eso siempre le pido a mis hermanos, dejen de andar indagando en los sitios de las páginas de los mesiánicos, dejen de estar indagando, porque eso los va a contaminar. Si ustedes practican semejante cosa, los va a echar, se van a leudar, van a llenar de hipocresía, porque van a estar haciendo una mezcolanza la cual los va a llevar a la muerte. No es posible que a través del tiempo y que hemos encontrado la verdad del poderoso sigamos haciendo este tipo de cosas. No es posible. Por eso nosotros no nos gloriamos acerca del conocimiento, porque de nada sirve el conocimiento, como dijo Salomón. También la sabiduría es vana, no sirve para nada cuando no se emplea de la manera correcta. Por eso encontramos a los profetas que describían, si uno usa legalmente de la Torá, le es buena al hombre, pero si no le usa de ella correctamente, te causará la muerte. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 8. Ahorita mi hermano César quiere hacerle un comentario acerca de algo que trata de transmitir de una manera como una anécdota de él. Uh-huh. Espérame tanto. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 8. Sí, Charo. Le comentaba a mi hermano que por diferentes motivos yo tuve que reunirme por mucho tiempo en una congregación mesiánica. Y ahí todo lo que se escuchaba la mayor parte siempre andaba yo en controversia con ellos. Y no había día de Shabbat en el cual estuvieran 80% en mi contra y muy poquitos apoyándome. Y estuve escuchando por mucho tiempo su enseñanza y su doctrina, en la cual, como les digo, un 80% no estaba de acuerdo. Pero también lo que le comentaba a mi hermano en este punto es de que si no se tiene cuidado, un poquito que deje entrar uno esa levadura, vendría a echar a perder todo lo que yo ya había conocido del Mesías. Hay una ligera línea entre aceptar el mesianismo, el creer que el aceptar el judaísmo así como viene, esa es la verdadera enseñanza, es muy delgada la línea. Cuando no se tiene bien cimentado al Mesías, sus enseñanzas y todo lo que ha aprendido uno, es muy fácil que uno le tiren toda esa idea. Dentro de nuestros hermanos en la sangre, uno de ellos empezó a escuchar del judaísmo y lamentablemente hoy en día ya rechaza al Mesías. Ya le dice Jesús, ya es ya ni siquiera profeta llega. A otro de mis hermanos le dice que es profeta en el lugar donde me reuní, ya no el hijo de Elohim, es un profeta. Y casi podría asegurarles que no es ni siquiera le llega a la estatura de Moisés, a Moshe. Entonces es el ejemplo que les quería decir. A pesar de que estuve mucho tiempo ahí, pero gracias al Todopoderoso, no me contaminé de esa levadura. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque también sabía que si me dejaba engañar por poquito, te echaba a perder todo el conocimiento que pudiste haber tenido de Mashiach. Se ha estado toda la noche remarcando que no es la doctrina lo que contamina. Porque la doctrina, lógicamente, hay que confrontar y hay que investigar. Porque si no tenemos libertad para acercarnos a otros conocimientos, de la misma forma, otros no podrían entrar, otros que están en otra interpretación de doctrinas, no podrían entrar en la nuestra, puesto que entonces se podrían contaminar igualmente. Pero en cambio, el pasar y el escudriñar nuestras doctrinas le pueden llevar a un mayor conocimiento. Por tanto, no es malo el escudriñar. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Ahí no radica la contaminación, la levadura, sino estamos diciendo y enfatizando toda la noche que son en los actos, en la hipocresía. Eso es leudar la harina. La harina en sí es buena. La levadura lo que hace es leudar la masa. La contaminación. Entonces, los malos actos, lo que es la hipocresía, que es adoptar una postura falsa, contraria a lo que se expresa, se expresa una cosa y se actúa de una forma y realmente se piensa de otra. Eso es la hipocresía, no mostrarse como realmente uno es. Pero el investigar doctrina, yo soy libre para ir a otra congregación y hablar con un mesiánico y hablar con quien quiera hablar. Porque en esa confrontación, pues se puede sacar luz. Esa otra persona puede obtener más luz, o incluso yo puedo tener más luz y yo estoy equivocado. O sea, que nunca la confrontación es mala y el investigar es malo. Sino realmente el no ser consecuente con lo que se cree y realmente ser eso, un hipócrita. Eso es lo que se entiende. Y estamos otra vez mezclando, estamos exponiendo lo que es realmente la levadura y por otra parte caemos, la explicamos de forma que otra vez volvemos a caer en lo mismo, en la doctrina, y no es la doctrina. A ver si queda claro, porque yo lo tengo claro, pero parece que no queda claro la cosa en el resto de los hermanos. Me confundí un poquito acerca de lo que comentaste ahorita al último. Mi hermano Miguel, ¿ibas a comentar algo? Les decía que hay un amigo que tenemos muchos en común, se llama Ever Durán, ahí está en el Facebook. Ever Durán anduvo aquí estudiando, viendo las cosas, se detendió, pero él tenía mucha inclinación por la moda, por lo bonito, por lo llamativo del judaísmo, y como se le hacía algo interesante, pues comenzó a reunirse con judíos. Y él me decía, bueno, ¿y tú cómo ves? Bueno, yo también veo de judíos, porque cuando quiero ver una referencia al tema, quiero ver, bueno, qué es lo que dicen estas personas y qué es lo que dicen estas personas y qué es lo que vemos nosotros, ¿no? Para ver por dónde, más que nada para aprender a desarmar lo que yo decía la vez pasada, aprender a desarmar las creencias, ¿no? Entonces, él me decía, bueno, ¿y tú cómo lo ves? Pero yo a él no le puedo decir, mira, haz lo que yo hago. Lógicamente no le puedo decir porque yo no sé si él tiene la misma capacidad que yo tengo para no salirme del tazo, ¿no? Para no salirme de la bolsa, ¿no? Entonces, pues yo le decía que si él podía confrontar con un judío lo que el judío le iba a poder explicar y lo que el judío le iba a decir, pues que lo hiciera. Pero que si él no tenía el suficiente conocimiento como para no dejarse llevar, pues que no lo hiciera. Y como fue, él se fue por lo que aparentaba, por lo que se veía, por lo que se decía, y se volvió judío, dejó de creer en el Mesías por un tiempo. No sé hasta dónde llegó o hasta qué grado llegó, pero pues pasa el tiempo. Yo obviamente me alejé, ya no le dije nada, porque al final pues el hombre es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces él se fue y al final después regresó. Pero cuando estaba estudiando la enseñanza del maestro, estaba pues contento, ¿no? A mí me comentó muchas cosas que decíamos, bueno, pues que cosas bonitas. Pero cuando él se fue y cuando él dejó el judaísmo para tratar de regresarse, ya no era el mismo, como que se quedó en el viaje, como que se quedó en el camino, ¿no? Entonces lo que dice este muchacho, este de César, es que sí es cierto, la línea es muy difícil y muchas veces es distinto o es difícil la transición o el poder abordar los otros temas sin que te afecten, ¿no? Como dices, bueno, yo estuve un año y nunca me pasó nada, bueno, porque tenías un conocimiento. Lo mismo es lo que dice Francisco, no pasa nada cuando la gente está firme en su creencia, en el conocimiento que tiene, y lo hace para ver. Francisco y yo convergemos en temas que no son muy muy aptos para cualquier público, y allí estamos, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que dice Francisco, pero también es cierto que mucha gente que va a buscar ese tipo de temas, pues si no tiene una creencia sólida, si no tiene un conocimiento suficiente para que no digo para que no sea movible, porque él dice, bueno, puede ser que nosotros estemos en el error. No digo que sea un conocimiento inamovible, sino que tenga un conocimiento de lo que la enseñanza del maestro en general nos quiere dar a entender, ¿no? Porque obviamente si alguien nos dice que si se presenta un ángel vestido de luz y nos enseña un evangelio diferente, pues obviamente que vamos a ver que la enseñanza que nos está dando es totalmente distinta a la del maestro, ¿no? Entonces yo era lo que quería comentar, que sí, que yo lo he visto, que ha pasado, que más de una vez que yo he conocido gente que piensa que está suficientemente firme, y al final pues se queda en el viaje, y sobre todo es que no se queda del otro lado, cuando pasa el tiempo y se arrepiente, ya no vuelve a ser el mismo, ¿no? Como que una parte de esa búsqueda, como una parte de ese amor que tenía por Elohim, como que se le pierde en el camino, ¿no? Y eso pues definitivamente ya no se puede recuperar con nada, ¿no? Porque pues ya ha pasado varias veces, Paco no me va a dejar mentir, cuando de Cristian Silva, ya todo el mundo estaba contento que iba a venir, Jesucristo se los iba a llevar, ya pasó antes, entonces, bueno, ese tipo de detalles hacen que la gente, primeramente que nada, pues se pierda, porque pues deja de creer, y deja de creer en general, ¿no? Ahorita acaba de suceder algo con lo de la, de que resultó que no, había una profecía donde según iba una profecía medio adventista, donde se supone que iba a resucitar Juan Pablo II, al final no resucitó Juan Pablo II. Entonces, todo ese grupo que había salido antes de que Cristian Silva se hiciera famoso, Emanuel Vallejos, este otro, ¿cómo se llama? Un viejito, Ernesto Farga, Gastón ya se había perdido desde hace tiempo. Se quedaron con la cara tal vez muerto, con la cara dentro de una bolsa de pan, ¿no? Porque ya no pasó, o sea, ya no sucedió. Entonces, ahorita ya le están metiendo que este señor, Bergoglio, es la reencarnación. Entonces, ya está haciendo una mezcolanza, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas van haciendo que la gente se vaya perdiendo, que la gente se vaya dejando de creer, se vaya decepcionando, ¿no? Y es precisamente eso, a partir de un poquito de levadura, se echó a perder, ¿no? Creo que la moraleja que trata de escribir mi hermano Miguel es lo mismo que trato yo siempre de transmitir. Mucha gente sabe bien que, bueno, para la mayor parte de la gente que está aquí en este lugar, sabe que la doctrina es muy diferente que en otros lugares. Creo que consideran la mayor parte que es diferente, que no es igual que en otros lugares. Tal vez para los que no han podido participar de este tipo de cosas, de haber escuchado cristianismo, adventismo, etcétera, etcétera, tanta religión. Pero para la gente que no ha tenido tanto esta confrontación de saber de religiones, pero para aquellos que hemos tenido esta experiencia, nosotros que hemos tenido esta experiencia a un grupo de personas de hace muchísimo tiempo y que lo estudiamos en un tiempo reunido el grupo, durante mucho tiempo, durante muchos años, estuvimos estudiando y de tal manera cuando estudiábamos, aceptaban todas las parábolas, creían fielmente en el Mashiach. Toda esta gente se perdió, porque nada más fue cuestión de que fue bonito el judaísmo, fue bonito la doctrina del judaísmo, vestirse como judío, arreglarse como judío, las mujeres comportarse como judías, hacer oraciones, rezos, y para esto les fue muy agradable, muy bonito. Se olvidaron de la doctrina, se olvidaron de todo esto. Para muchos de los que están aquí saben la diferencia que está marcada entre lo que estudiamos acá y lo que estudian en otras partes del mundo, en otras religiones. Creo que para muchos hay una diferencia muy marcada. Pero creo que la invitación que hace mi hermano Francisco no es para todos. Creo que no todos deberían de hacer esto. Hay un cierto número de personas, un pequeño grupo. Yo siempre voy a invitar que no lo hagan, que no lo hagan, que lo hagan después de 10 años, que lo hagan después de 8 años, pero en el momento no. Primero esfuércense, traten de comprender, entender. Ya después que hayan visto las cosas y las hayan comprendido, entiendan que las cosas no son desde una manera vana, literal, de una forma simple. Entonces sí, ya es cuando entiendan todas estas cosas, entonces no hay ningún problema. Pueden indagar, pueden ver, pueden preguntar, porque saben bien acerca de la doctrina, saben acerca de esto. Pero una persona que no está acostumbrada, que no sabe, el mundo tiene artimañas muy fáciles para engañar. No creo que sea lo correcto, no creo que sea lo esencial, no en el momento. Con permiso, Alfonso, parece que creo que aún no se han entendido mis palabras. Yo en ningún momento he invitado a la gente a que abandone y vayan a otra fuente. Yo no he sido eso lo que he dicho en ningún momento. Se ha podido interpretar así, pero no ha sido lo que he dicho. Lo que he dicho, aquí se está realmente exponiendo lo que es la levadura. Entonces, el indagar otra doctrina, eso es investigar otras fuentes. Y eso no es contaminación, porque ¿quién me dice a mí que todo esto es la verdad y lo otro es la mentira? Realmente somos libres para investigar, para indagar. Entonces, somos libres para ello. Ahí no está el mal. El mal está en ser un hipócrita. Eso sí, eso es la levadura realmente. Y es lo que estamos discutiendo o se está exponiendo esta noche. Entonces parece que no ha quedado claro y otra vez volvemos a la doctrina. Se está haciendo énfasis que no es la doctrina y al final queda como que es la doctrina. Y no es la doctrina. Entonces, únicamente he querido exponer eso, lo que es realmente la levadura. Y resulta de que al final parece que estoy invitando a la gente a que vayan a otra fuente a buscar, cuando eso en ningún momento ha sido lo que he dicho. A ver si la cosa puede quedar claro, Alfonso, por favor. Sí, mi hermano Francisco, nada más que yo te invitaría que, mira, hace un momento yo enfoqué mi mentalidad desde ayer. Vengo pensando en cómo transmitir la enseñanza. Resulta que Ishma viene y me hace un comentario y resulta y dije, no, pero yo no fue mi intención. No fue mi intención después de que terminamos ahorita en la parte de la mañana, de la tarde. Y resulta que se me ocurre preguntarle a los hermanos, mi hermano, Ishma me dice esto y me dicen los demás, exactamente, eso fue lo que explicaste. Dije, eso no es lo que yo quería explicar. Entonces, cuando lo oí de Mishma y lo oí de ellos, dije, me equivoqué. No necesito oír el audio, simplemente dije, me equivoqué. Me equivoqué y el que tuvo el fallo y el error fui yo, y Mishma está de testigo que lo dije. Yo me equivoqué. Voy a tener que arreglar este asunto porque no es justo que yo estoy enseñando y si hice malentender un concepto, entonces tengo que arreglarlo. Esto no era mi intención. Cuando tú expresas las palabras, mi hermano, se entiende en algunos conceptos. Entonces, eso es lo que yo entiendo cuando tú lo dices. Te entiendo mucho concepto acerca de lo que dices, pero yo también he hecho la mención constantemente que la gente que ya ha visitado mesianismo, cristianismo, y que ya se enteró que hay diferencia entre el cristianismo y el mesianismo, al venir a estudiar acá, se encuentra que la doctrina es diferente, que se está más apegada a lo que el Mesías trató de enseñar, entonces yo les digo, ya no investiguen. Porque en el momento cuando llegan, la mayor parte de los hermanos empiezan a indagar y empiezan a buscar. Mucha gente, incluso cuando he entrado aquí, me dicen, qué impresionante es lo que enseñas, mi hermano, me impresiona lo que enseñan acá. Voy a invitar a mi pastor o a mi moré, y le digo, no lo traigas ahorita, después lo traes. No, yo quiero traerlo, quiero que conozca esto, y pum, resulta que llega y le dice el pastor o el moré a su discípulo, están equivocados, vámonos. Y dice el discípulo, perdón, pero me dijo que ya no volvía a conectarme con ustedes, y se fue. Entonces, yo no hablo acerca de los que van llegando, porque los que van llegando, yo no le puedo meter en la mente, ¿sabes qué? Así tienes que creer. Entonces, esto que me estás comentando, mi hermano, es entendible ahorita que lo explicas, que ya te das un poquito mejor a entender, porque yo desde la perspectiva siempre invito a los hermanos que ya tienen tiempo a que se entienda, a que se comprenda, a que se estudie, que no crean en mí, que crean en lo que enseña la palabra para que nosotros veamos si lo que se trata de enseñar en este lugar es el camino correcto para llevar una vida espiritual. De lo contrario, si nosotros no meditamos en esta enseñanza, entonces es ahí donde confundimos. Pero creo que está en la forma y cómo decimos, por eso se confunden las palabras o se confunden los comentarios. Entonces, de esta misma manera, mi hermano, una persona nueva, mi hermano, no puede ser correcto. No puede ser correcto, mi hermano, que ande visitando de un lugar a otro. Pero cuando un nuevo entra acá, no le queda más que estar investigando, buscar de aquí para allá y de allá para acá. Permíteme tantito, y está. Entonces nosotros, yo trato de invitar a mis hermanos, los que ya han visto, los que ya han escudriñado, los que ya han meditado, los que ya han escudriñado, los que hemos dedicado el tiempo para decirles, mi hermano, ¿tienes alguna duda? Vamos a sentarnos a estudiar. Estoy para servirte y estamos constantemente, le estamos diciendo, mira, esta es la diferencia de esto y esto es la diferencia del otro. Pasó ya un año, pasó año y medio, y si todavía después de año y medio han visto cosas y después siguen indagando, el poderoso no se agrada de ese tipo de acciones, no porque me caiga a mí mal, no porque me moleste. Tarde o temprano lo jalan las actividades. Aquí algo que le duele mucho a la gente es que quisieran estar en un grupo donde se puedan apapachar, donde se puedan decir, mi hermano, vamos a reunirnos, poder enlazar un abrazo, un beso, el poder decir te amo, el poder convivir, el poder ir a visitar a los hermanos, pero entendamos que habemos muchos y a veces en una familia nada más estamos uno. Entonces, para la mayor parte de nuestros hermanos es complicado. Entonces, por eso, nosotros debemos de apoyarnos más nosotros de internet, no tanto los que estamos acá, porque nosotros los que estamos acá nos vemos, seguido convivimos, estamos juntos, pero la gente que está en internet, a veces nada más es uno por familia. Es raro que estén dos o tres por familia. Entonces, para la mayor parte de nosotros, hay que siempre motivarnos para estar en un vínculo, en una relación, en una hermandad. Porque de lo contrario, si ya hemos aprendido y vemos la diferencia de la doctrina, entonces hay que mantenerse firme en lo que hemos aprendido. No que me crean a mí, sino que crean realmente a lo que se enseña Shabbat con Shabbat. Algo que yo siempre he enseñado es que no me crean a mí, que lo investiguen, que escudriñen, pero que no lo vayan a escudriñar e investigar lo que es la doctrina adventista o metodista o presbiteriana a la luz del mundo. No los invito a eso. Ahora, las demás personas, si quieren hacer esto, pero ya no está debajo de mí, si quieren hacerlo, pues están en la libertad de hacerlo, porque yo no voy a ir a Colombia o a España o a algún país de estos, y le voy a decir, oye, hermano, ¿a dónde estás yendo? No te vayas para allá, no puedo. No podemos estar cuidando a todos los hermanos de esta manera. Por eso la invitación siempre es ser tajante en esto, porque es más complicado acá en internet. Y te entiendo lo que has comentado en esta tarde, se comprende. Y entendimos entonces que no se está refiriendo a una especie de doctrina. Se está refiriendo que cuando nosotros aceptamos la doctrina y la practicamos, es ahí donde está la levadura, es ahí donde está el mal, porque estamos practicando algo que el poderoso no ha aceptado. Sí, mi hermano Francisco. Que fíjate, Alfonso, que aquí estamos comparando, o se ha querido expresar, o algunos hermanos han querido expresar, que esa contaminación no radica, por ejemplo, en confrontar otras doctrinas, ¿no? Pero piensa que estamos en un contexto totalmente diferente al contexto de los tiempos de Jesús, porque lo que Jesús realmente está exponiendo, pensar de que estamos dentro del judaísmo, o sea, Jesús está dentro de el pueblo de Dios, con la Torá y la doctrina que el mismo Elohim ha dado a ese pueblo. Entonces, aquí no se trata de irse a confrontar otras doctrinas de otros pueblos, diferente a la que se tiene, sino de que él está diciendo, cuidaros de la levadura de los fariseos. Quiere decir, de que, pero realmente está en su pueblo, que sería como si nosotros, dentro de este grupo, tú que eres el enseñador, tú que puedes simbolizar al Mesías, por ejemplo, a Yeshua, dijeras a nosotros, cuidado con contaminaros de la levadura de nosotros mismos, de la levadura que hay entre nosotros mismos, no de otros pueblos, no de los adventistas, no de los evangélicos, de los luteranos, de los católicos, no, sino dentro de nuestro mismo grupo, puesto que Jesús está dentro de su pueblo, y los apóstoles pertenecen a ese pueblo y a esa religión, realmente, no están confrontando otras religiones, sino la misma suya. Entonces, equivaldría ahora mismo, en estos tiempos, equivaldría como si tú mismo dijeras, cuidaros de la levadura de este mismo grupo, o sea, de la gente que está aquí metida, que pueden llevar realmente una forma de actuar que no es conforme a las escrituras. O sea, cuidarnos de nosotros mismos, de lo que hay entre nosotros realmente. Por eso dice, cuidaros de la levadura de los fariseos, porque realmente ellos tenían la Torá, no podían ir a otro pueblo que tuviesen otra religión, porque no la tenían. La religión realmente estaba dentro de ese pueblo, del pueblo judío, pero era el comportamiento de ellos, su forma de actuar, que tergiversaban totalmente la verdad y actuaban en contra de lo que realmente estaban predicando, Ahí estaba el error, ahí estaba realmente la levadura de esa enseñanza. Y aquí no, no hemos, lo hemos traspolado yéndonos a otras religiones, y no es eso. Ellos estaban dentro del mismo pueblo. Es como si estuviese la contaminación dentro de nosotros, ahí es donde radica, y ahí es donde está el peligro. Porque fuera, si tenemos clara la, la doctrina, no nos podemos contaminar de los católicos. Claro, yo no puedo aceptar ahora irme a ver a adorar una virgen ni un santo. Eso lo tengo claro. No me puedo contaminar. Nadie me puede decir, oye, no vaya a adorar una virgen ni un santo. Es absurdo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo tengo claro. El peligro está dentro de nosotros. ¿Qué actitud tomamos con lo que sabemos? Ahí está, esa es la verdadera levadura. Y eso es lo que Jesús les pone a los discípulos, ¿no? No, pero por ejemplo, con lo que dice, con lo que estás comentando, estoy de acuerdo, pero fíjate lo que puso Oscar. Dice Oscar, se está mirando en el judaísmo sin mirar el cristianismo, que es más fuerte y donde están las ovejas perdidas. El detalle es el siguiente, que este tema no se está dando para la gente que está dentro del cristianismo, porque todos los que estamos aquí ya salimos del cristianismo, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ya sea de donde haya uno salido, del catolicismo, del adventismo, del presbiterianismo, de los testigos de Jehová, de donde sea, se supone que son gente que ya salió y está a ir a meterse al mesianismo, que está de moda, al judaísmo, que también está de moda, ¿no? O sea, hacia ese va el tema. Por eso mencionaba y se hablaba de la gente que iba a las Keilá y las experiencias que habían tenido, ¿no? En el judaísmo, pues, esas ovejas, ahorita te va a decir Alfonso qué va a pasar con esas ovejas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel ya se fue a esas ovejas. Esas ovejas ya se fue. Ahorita que te explique Alfonso, porque esas ovejas ya se fue y después se fue con el otro, con los gentiles. Eso lo explica Pablo. Bueno, acerca de lo que estábamos viendo es creo que algo que hacemos mucho el énfasis, o estamos haciendo el énfasis, y lo que importa acerca de estos días de fiesta es señalar acerca del comportamiento, acerca de lo que hemos visto, de lo que hemos comprobado, de lo que hemos visto. Por eso nosotros, manejando lo que estamos observando, vemos que en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, podemos comprobar que una gran cantidad de errores o fallas que hay dentro de los grupos, o de que debemos nosotros mismos evitar y evitar este tipo de cosas, es por todo lo que se hace. Yo he visto a muchos hermanos que han entrado acá y se han apartado por estar indagando, les gustan más las acciones de practicar una celebración, por decirlo, Hanukkah, o por celebrar ¿cómo se llama la otra fiesta? Es Hanukkah, la celebración de Purim, porque ahí se permite hacer muchas cosas, y nada más por el hecho de una celebración así, se pierde el sentido de las cosas. Vamos a citar las escrituras para que veamos acerca de los errores que se cometen por diferentes formas de un conocimiento, de un aprendizaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7, hasta el versículo 12, por favor. Capítulo 10, sí, por favor. Capítulo 10 o 7. 10. Capítulo 10 de primera carta a los Corintios, versículo 7 hasta el verso 12. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es el punto, porque muchos parecemos que creemos estar firmes y resulta que no estamos firmes. He visto caer hombres, y digo, he visto caer hombres que tenían el mismo conocimiento que yo tenía, y he visto caer en una forma que no puedo creer cómo es posible que haya perdido la razón, el sentido, y que de una manera u otra, conforme va pasando el tiempo, modifican, cambian diversos pensamientos, diferentes formas de vivir, alimentación, cambian todo este tipo de cosas, nada más porque vino a la mente un concepto acerca de que ya tenían mucho conocimiento, y no era fácil caer de ese pensamiento. He visto caer hombres con mucha cultura, con mucho conocimiento, y veo acerca de todo eso que siguen cayendo, y que caen y que vuelven a caer, y a través del tiempo, un pequeño grupo de personas nada más son las que se mantienen firmes. Es ahí donde me preocupa a veces mucho a mí, porque yo lo he visto muchísimas veces. Preocupa muchísimas veces cómo es posible que caiga esto. Acerca entonces de lo que estamos describiendo, podemos comprobar y entender que la carta a los Corintios nos está describiendo que apartemos de la idolatría como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y a levantarse a jugar. Y encontramos que dentro de este versículo nosotros no participamos de esto, pero es lo mismo que estamos describiendo desde los días pasados. Cuando uno invalida el pacto y uno peca, el poderoso manda una emisión de ropa que creábamos a la mentira. El pueblo de Israel y el pueblo judío cayeron hasta lo más bajo, llegaron a comerse a sus hijos, que es lo que hemos estado estudiando los días pasados. Si el pueblo cayó en esta condición y cayó y pecaron, y el Señor los entregó a la vergüenza, y perdieron la nacionalidad, y perdieron los lugares de su habitación, por causa del pecado, porque el mismo poderoso les mandó emisiones de error. Ciertamente, si nosotros no somos idólatras, pero no siendo idólatras, transgredimos Shabbat o alguno de los otros mandamientos que vamos a ver a continuación cómo es que enseñaba el pueblo el príncipe de la casa de Israel, encontramos que la levadura viene a través de un informante, de una persona que enseña equivocadamente, que enseña falsa doctrina. Encontramos que ciertamente a lo mejor no somos idólatras, pero dice, ni que seamos fornicarios como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Encontramos la historia en Israel que le tentaban constantemente. Nosotros no tenemos por qué, si ya tenemos la historia, la información, ya tenemos en mente qué es lo que hizo el pueblo y pecaron, nos lo deja como una información para que nosotros tengamos esta historia para que no cometamos los mismos errores que ellos. Describe así, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Describe entonces en el versículo 11. Estas cosas les acontecieron, por ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros. Pareciera que nosotros no vamos a caer porque ya somos un pueblo sabio y entendido, pero no depende de eso, depende del que nosotros comprendamos, que hagamos la diferencia para que no nos apartemos del conocimiento de su palabra. Pero muchos al escuchar a otros enseñadores, es ahí donde caemos muchos, por estar practicando doctrina que no es conveniente. Cuando nosotros empezamos a practicar este tipo de cosas, el Señor manda emisiones de errores, que son las cosas que hemos estado enseñando en los días pasados. Muchos de los hijos de Israel, como en el caso del domingo, observamos cómo es que el poderoso manda las emisiones de error y manda este engaño para que creamos a la mentira. Y lo va a enviar por causa de que no nos sometemos a su voluntad. No podemos estar haciendo lo que siempre hemos hecho. Si nosotros seguimos con esto, yo he visto que hay gente que conocía bastante, que conocía mucho más que muchos de los hermanos que están aquí, porque habían estudiado con nosotros más de 8 años. Y he visto a gente que conocía casi más de 10 años la misma doctrina que yo conozco. Y hoy en día no enseñan absolutamente nada de lo que se están escuchando hoy en día con respecto a las escrituras, como el Mesías enseñaba. Yo nada más lo único que pido a mis hermanos, como dice esta última parte del verso, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga, porque muchos de nosotros vamos a caer, y vamos a caer porque no obedecimos al pacto. El pacto que hemos estado mencionando acerca del Pesaj, este es el nuevo pacto en su sangre, que hemos aprendido mediante la palabra. Cuando nosotros ponemos por obra este pacto, nosotros somos parte de este pacto, porque nos estamos sometiendo a la voluntad de Él. Pero si volvemos a pecar, como describe Hebreos, ya no habrá remisión por los pecados, porque hemos tenido por inmunda la sangre del Maestro. Él no va a venir a morir nuevamente para librarnos de nuestros pecados, sino que nos va a esperar una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Señor tiene la venganza en sus manos. Él es el que vendrá a dar el pago. Describe entonces en el versículo 11 del capítulo 10 de Carta a los Corintios: estas cosas les acontecieron, por ejemplo, están escritas para nuestra amonestación, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y cómo es que una persona que ya conoció la doctrina, como el pueblo de Corinto, se le está hablando otra vez de fornicación, de idolatría, y se le está hablando de la tentación y de la murmuración, que acaso nosotros no lo hacemos? Por eso nosotros debemos de tener esto en mente, saber que realmente cuando escuchamos a una persona y nos mete ideas, nosotros empezamos a practicar ese tipo de ideas por lo que hemos escuchado. Son las cosas que hay que evitar. Entonces describe aquí: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y es tan entendible que no debe de caer, porque muchos de nosotros hemos de caer, y yo he visto caer gente y va a seguir cayendo gente, porque no confían en el poderoso. Antes confían, como tú dices, en un hombre como yo, y siempre les he dicho que no confíen en mí. La mayor parte de los príncipes, de los sacerdotes, de los ministros, de todas estas gentes, les invitan a que crean en ellos, porque ellos son los que están velando por sus almas, y describen que deben de sujetarse a ellos como pastores. Yo no enseño ese tipo de cosas. Entonces yo hago entender a mis hermanos que tienen que estar firme en lo que aprenden del Mesías, no de lo que aprenden de mí. Mi hermano José había comentado un versículo. Voy a Mi hermano Oscar decía: ajá, pero están confusos, porque en ese tiempo no existía el cristianismo. Perdón, me perdí de aquí de una plática. No, es que la duda puso la hermana Rosa Marcos. De ahí salió. De que, ¿qué es de mi? Que Rosa Marcos pregunta si el ateísmo no hay oveja perdida. Y yo pensé que originalmente ya se fue a buscar ovejas perdidas, y de ahí se posó y se partió el árbol para meterle un injerto. Ah, le estabas explicando acerca de lo que era el injerto de Romanos 11. Tú tienes que explicarle sobre las ovejas, darle la respuesta a lo que te preguntó, que si en el judaísmo hay ovejas perdidas. Yo lo único que dije es que esas ovejas ya se fue a buscarlas y hay como una pausa ahorita. Si puedes comentar. Sí, mira, te hago una síntesis, mi hermana Rosamari, acerca de lo que estás comentando. Acerca de esto de las ovejas perdidas de la casa de Israel, estas ovejas fueron en el tiempo del Mesías, que eran descendientes específicos de la casa de Israel. Este grupo de personas se les invitó a conocer, pero el pueblo no quiso escuchar, nada más escuchó lo que se le llama en el hebreo un remanente, y en el griego aparece en el castellano como reliquias. Fue un pequeño grupo de personas que aceptaron al Mesías, y el resto del pueblo no lo aceptó. Entonces encontramos en el tiempo del Mesías que nada más hubo un pequeño grupo, un pequeño que se le llama reliquias o remanente en el hebreo. Este pequeño grupo que aceptó entró en el conocimiento, pero el otro grupo ya no. Entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel fue en el tiempo del Mesías. Hoy en día se ha dado un lapso de tiempo en el cual, cuando venga el Maestro, a todo Israel salvará, a todo. Lo describe Romanos 11, versículo 25-26, que cuando se cumple el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, no el remanente o las reliquias, sino todo Israel, pero eso será en un tiempo a futuro todavía de esta fecha. Entonces esto sucederá después. Si gustas, mi hermana, esto lo podemos tratar el día, yo te iba a decir mañana domingo, perdón, en un día de estos de la semana, nada más me dices cuándo y te lo platico un poquito con versículos. Sí. Hermano Alfonso, solo un momento para aclarar, se puso en el chat, se puso que en el cristianismo es donde estaban las ovejas perdidas. Y entonces mi pregunta fue, a esta explicación, si En el judaísmo no había ovejas perdidas. Por eso fue mi pregunta. Ah, ya, no. Las ya, ovejas perdidas. Porque lo que acabas de decirme, ya, o sea, esto lo conozco, ¿no? Lo del remanente ya. Lo conozco. Era sencillamente como añadir al chat preguntando si en el judaísmo no había ovejas perdidas. Pero sí. Está aclarado. Gracias. Sí, nada más para el que había comentado el pasaje que lo describe es Mateo capítulo 15, su versículo, si no mal recuerdo, es el versículo 24-25, en el cual, es el versículo 24, léanlo por favor aquí, y ahorita peguen el verso donde describe, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, específicamente las ovejas perdidas son de la casa de Israel, no hay vuelta, no está hablando de otro grupo, no está hablando de los gentiles, específicamente está hablando de la casa de Israel. Y seguimos adelante, nada más el verso lo dejan ahí pegado para que por favor, para que sigamos adelante. Gracias, mi hermano. Alfonso. Sí, gracias, mi hermana Rosamari. Sí, lo que pasa es que a veces no sigo yo el chat porque estoy pensando acerca de lo que me están diciendo, estoy poniendo atención y entonces me pierdo el chat. Yo soy una persona que casi no sigo mucho el chat por lo regular. Siempre hay hermanos que me están señalando, me pegan las preguntas que me hacen y me la vuelven a preguntar porque yo casi no veo el chat. Soy una persona que escucho lo que me están diciendo o estoy pensando en lo que voy a transmitir y la verdad no me fijo en el chat muchas veces. 24 nada más. No, pero ¿qué verso es? Ya lo encontraron. Gracias, mi hermano. Capítulo 15, verso 24. Entonces, de esta manera, nosotros debemos de tener cuidado, porque si pensamos que estamos firmes, entendamos que no debemos de caer, como lo vimos ahorita en la carta a los Corintios, su capítulo 10, hay que tener mucho cuidado. El verso 12 nos está hablando acerca de hombres que ya habían escuchado, y le está diciendo, no practiquen este tipo de cosas. No, porque nosotros somos muy entendidos o más sabios en el aspecto de que ya conocemos. Yo no me considero sabio, pero me refiero, somos más sabios que otros en el aspecto de que lo conocemos. No pensemos que ya estamos firmes, podremos caer todavía. He visto caer hombres con mucho conocimiento, los he visto caer. Y yo siempre tengo mucho temor, porque lo he visto en muchos de mis hermanos que ya tienen conocimiento. Y veo los mismos errores, veo el mismo patrón acerca de cómo cometen los mismos errores que cometieron ellos. Y simplemente cuando menos sienten, se apartan. Siempre me da mucho temor. Y digo, me da temor, porque durante mucho tiempo está uno cuidando el rebaño del maestro, quiere uno cuidarlo, y veo que no es posible que puedan mantenerse firme. Es bien complicado porque pasan 10 años y cuando menos siente, se fue, se alejó. Y por más que traté de cuidar, de ver, porque ya me ha sucedido, y me ha dolido ver a muchos hermanos apartarse, sabiendo tantas cosas, y han caído. No es como los grupos mesiánicos, entre más son, más incrementan, o los grupos cristianos, entre más son. Acá es diferente, porque acá estamos constantemente en un aprendizaje, conociendo cosas diferentes, aprendiendo historia, cronología, estamos aprendiendo de todos los aspectos, de todas las formas que están expresadas en la escritura, astronomía, agricultura, zoología, estamos aprendiendo de animales, de todo tipo de cosas, y entonces todo esto es información, y para muchos un tiempo es agradable, el aprender y el saber es muy agradable, pero después se les hace pesado, y muchos de ellos se le apartan. Yo lo he visto muchas veces en la mirada de muchos hermanos, en las expresiones que ocupan, y siempre me ha dado temor cuando veo a un hermano que empieza a cometer los mismos errores que vi en mis hermanos anteriores, sabiendo lo que sabían, se apartaron a vanas pláticas, que es lo que vamos a ver a continuación acerca de todos los que son las vanas pláticas, llevan a una corrupción. Mi hermano José Alejandro, habías pegado un versículo del libro a los Hebreos, por favor, lo puedes volver a pegar. ¿Del libro de los Hebreos? Sí, si no mal recuerdo, lo vi que estaba en el capítulo 13, lo pegaste hace ratito. Bueno, estoy aquí en el chat arriba. Sí, el verso 9, mi hermano. Ajá, pégalo, por favor, nuevamente. Pégalo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. que nunca aprovechan a los que se ocupan de ellas. Entonces nosotros debemos entender que no tenemos por qué no dejarnos llevar por diversas doctrinas. Es algo que yo no puedo evitar en ninguno de todos ustedes. Es algo que tienen que cuidar ustedes. No invaliden el pacto que hemos aprendido, el pacto que el Mesías nos ha mostrado. No invaliden este tipo de enseñanzas que se dan los días de fiesta, como el primer día de los panes sin levadura y el séptimo día de panes sin levadura. No invaliden acerca de lo que hemos aprendido y de lo que hemos escuchado, porque ciertamente mereceremos un castigo y una reprensión muy fuerte. No es justo que durante mucho tiempo podamos mantenernos firmes y de pronto caigamos de la gracia del Poderoso. No es justo. No puede ser de esa manera, porque tenemos que siempre estar constantes, firmes en el conocimiento, poder pertenecer a este pueblo, poder pertenecer a este grupo de elegidos, porque hemos sido elegidos por el Poderoso. Depende de nosotros permanecer firmes en esta elección y poder allá dar gracia en el Poderoso y poder salvar nuestras propias vidas mediante la palabra de nuestro Maestro Yeshua. Sigamos adelante y veamos acerca de lo que hemos estado hablando. Hay que aprender. Hay que comprender lo que trata de escribirnos los apóstoles y los profetas. Colosenses capítulo 2, verso 8. Veámoslo, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Mirad que nadie os engañe, llevando los cautivos por medio de filosofías vanas. Ese cautiverio es la esclavitud, es la muerte. No podemos ser llevados por medio de estas filosofías, porque las filosofías lo que nos enseña queremos practicar. Debemos de aprender a no llevarnos por esas filosofías vanas y sutilezas. ¿Cuál es el propósito de las fiestas? Es algo celestial. Es algo que tenemos que conectarnos con el universo, es algo que tenemos que conectarnos con el cosmos. La Escritura no menciona que tenemos que conectarnos con el cosmos en las diferentes fiestas, porque si somos tan meticulosos en la forma de que tiene que aparecer la estrella, que tenemos que hacer un rezo a la hora que aparece la nueva luna, y que tenemos que hacer una celebración, y que tenemos que recibir el día de las lunas nuevas como un Shabbat, que tenemos que hacer el día de Shabbat, en el día de Matzó, a la hora y en el momento indicado para hacer los rezos, y para hacer todas estas cosas, no estamos conectándonos con el cosmos, no nos estamos conectando de esta manera, nos estamos conectando para poder aprender los días de Shabbat, y estos días son para aprendizaje, son para comprender que la doctrina, el conocerla y el aplicarla en su mero esplendor de la magnitud de la enseñanza de nuestro maestro, podrá mostrarnos que realmente podremos alcanzar la vida, siempre y cuando la practiquemos. Pero si nosotros somos llevados cautivos, como describe aquí, que nadie os engañe con filosofías vanas y sutilezas según la tradición de los hombres, conforme el principio elemental del mundo, y no según el Mesías. Y el mundo tiene sutilezas y mentiras, que es de lo que estamos hablando. Y evitar el practicar semejantes cosas porque nos darán muerte. Primera carta a Timoteo, creo que no la leímos hace rato, capítulo 1, versículo 5 al 8. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torah, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente. Creo que esto es lo que nos ha enseñado nuestro maestro, que hemos meditado acerca de esto. A través del momento del escudriñamiento hemos visto que los príncipes cayeron en la hipocresía, porque el malentender los escritos, al enseñar que no se tenía que asesinar y eran asesinos, al entender acerca de que no se debía de cometer el adulterio y se adulteraba, al entender que se tenía que guardar el Shabbat y transgredían el Shabbat, porque no lo santificaban el día. El propósito era santificarlo, y al no comprenderlo, ciertamente vino una recompensa, un castigo. Entendamos, pues, que estos mismos príncipes, queriendo ser maestros de la Torá, sin entender lo que hablan, hombres que desde el nacimiento crecieron en el judaísmo, en el tiempo antiguo, y en Israel, crecieron los levitas siendo enseñados desde niños, y fueron maestros de un pueblo, y que no alcanzaron a comprender y que no alcanzaron a discernir cómo poder gobernar a un pueblo, y que el pueblo, gracias a sus malas instrucciones, hicieron que el pueblo se perdiera, hicieron que el pueblo corrompiera su camino. Nosotros hoy en día, de la misma manera que somos enseñados por diferentes hombres en la tierra, debemos de aprender que los hombres que son humildes y sencillos no imponen su forma de pensamiento, sino enseñan la palabra del Poderoso, porque no están hablando de sí mismos, sino que están citando el escrito para que nosotros podamos hacer lo correcto y lo bueno. Si somos reprendidos, no somos reprendidos por hombres, somos reprendidos por Elohim, para que hagamos lo bueno y no lo incorrecto, no lo pecaminoso. Por eso nosotros encontramos que la carta a Timoteo describe que muchos, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio. Y ahí está describiendo el corazón limpio. ¿Cómo está el corazón limpio? El corazón limpio es cuando se aprende la verdad, cuando se aprende la justicia. Pero no puede haber limpieza, no puede haber justicia cuando no se tiene este corazón limpio. Y de buena conciencia y de la fe no fingida. Pero si la fe es fingida y le decimos te amo mi hermano y de pronto estoy hablando mal de él, ¿cómo podremos realmente ser ese pueblo que está describiendo el Mesías? Versículo 6. De lo cual distrayéndose algunos se fueron a vanas prácticas, queriendo ser doctores de la misma Torá, y hablan acerca de la Torá sin entender. Ahí es el punto, que no lo entienden. Te dicen no asesines y de pronto te dice el libro de capítulo 20 de Éxodo, no asesines, y el capítulo 21 te dice si alguien mata, debes de matarlo. Debes de condenar, debes de aborrecer a tu enemigo. Y encontramos todo este tipo de pasajes en la Torá que vimos en la mañana y empezamos a comprender que muchos de estos pasajes fueron porque el Poderoso estaba enojado y tenía que ponerles una emisión de ropa que creyeran a la mentira. También nosotros tenemos esa emisión de error ahí puesta. Pero nosotros hoy en día sabemos hacer la diferencia que una cosa es positiva y otra cosa es negativa. Y hemos entendido que la Torá no la comprendieron muchos. Y hoy en día muchos son, después de miles de años, hemos entendido que muchos queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Bueno, si después de todo este tiempo que ha pasado, hemos encontrado una multitud de rabinos, una multitud de morés, una multitud de jajam, una multitud de rosh, una multitud de ¿cómo se llama? De príncipes, y encontramos hoy en día en el mundo una multitud de mensajeros que se hacen llamar ministros, pastores, diáconos, ancianos, siervos, se hacen llamar de diferentes maneras, en una forma de jerarquías. Ciertamente no han podido comprender el misterio de las cosas que están escritas. Si ahora a nosotros se nos está permitiendo, es para que nosotros podamos comprender que debemos de ser una nueva masa en el Maestro, gente que practique la verdad y la sinceridad. Pero no se puede llegar a este tipo de cosas cuando no se están pensando acerca de lo productivo que es el poder buscar y comprender la doctrina. Pero el Maestro describe, queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. No lo pueden afirmar porque no hay una base sustentable para afirmarlo. No lo pueden demostrar porque no lo comprenden ni lo entienden. Sabemos, empero, que la ley es buena si uno usa de ella legítimamente. Pero alguien que no puede usar de esta Torá legítimamente va a enseñar lo que mejor le parece, porque no entienden que la Torá, hay cosas positivas y cosas negativas. Tiene una parte que es top, que es bueno, y tiene una parte que es ra, que es malo. Entonces nosotros, como dijo, tomad pues lo bueno para que vivas tú y tu descendencia. Nunca dijo el mismo Moisés al pueblo, toma el ra para que muera tú y tu descendencia. Pero nunca se fijaron que había algo malo. Simplemente agarraron todo parejo y así lo enseñan. Después de miles de años se sigue haciendo lo mismo. Capítulo 1 de Timoteo, versículo 9 y 10, conociendo esto que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros. Si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria de Elohim bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Encontramos entonces que a Saulo le fue encargado. Bueno fuera que se levantaran muchos Saulos sobre la tierra, y bueno fuera que se levantaran muchos siervos como él en la tierra, pero está registrado que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Un solo justo apareció en los días de Noé. Esperemos que así, de la misma manera, de perdiz haya un justo en cada una de sus naciones, porque ciertamente ese justo podrá ayudarlos para que puedan alcanzar la salvación y la vida. Pero eso es lo que vamos a tener que confrontar, permanecer, mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, no siendo llevados de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia emplean los artificios del error para llevarnos a la muerte. Pero entonces nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido, no podemos ser llevados de cualquier tipo de evangelio, sino el evangelio que está descrito en la palabra. No podemos estar escuchando todo tipo de doctrina diversa, como describe el libro a los Hebreos, capítulo 17 es el 13, leímos el 13, versículo 9. Entonces nosotros hoy en día, después de todo este tiempo, hemos alcanzado a comprender que nuestra actitud, nuestro comportamiento va a ser juzgado en el día postrero. Vámonos al libro de Lucas, en su capítulo 8, versículo 18, describe de esta manera: si alguien piensa que está firme, mire y no caiga. Hay que mirar y no caer, porque muchas veces pensamos que ya somos entendidos, pero yo he visto hombres entendidos, y no digo cualquier hombre, he visto hombres muy entendidos y que han caído. Léanlo, por favor. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. La voz de nuestro maestro: por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Nuestro maestro está describiendo tener cuidado. Debemos de tener cuidado de cómo oímos, pero parecía ser que no tiene la importancia de cómo oís. Parece que no tiene importancia si escuchamos o no escuchamos. Creo que para los que hemos estado estudiando todo el día y hemos meditado en estas palabras que están escritas, creo que está más que correcto que hay que poner atención acerca de las palabras que oímos. Simplemente para mí, yo estuve pensando toda la noche de ayer y hoy en la mañana, y dije, voy a platicar y voy a transmitir esto. Y resulta que cuando transmití, no me di cuenta que no me habían entendido. Dije, y no lo digo por todos, lo digo por los de aquí, me di en malentender porque yo creo que empleé varias palabras equivocadas durante dos o tres ocasiones y me di a entender mal. Yo, para poderme dar cuenta en dónde estuvo el mal, voy a tener que volver a escuchar el audio, porque sé que cometí un error. Entonces, creo que hay que aprender a escuchar. Por eso describe el maestro: por tanto, tener cuidado de cómo hice, porque el que tiene le será dado más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y esta es una forma de entender que es importante lo que escuchamos. No podemos ser llevados de todo tipo de doctrina, de todo tipo de enseñanza. Creo que debemos de tener este cuidado acerca de todo ese tipo de cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17, por favor. Así que vosotros, oh amados, sabiendo lo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Creo que queda más que claro que la idea o el pensamiento de diferentes hombres que transmiten una doctrina a nivel mundial de diferente manera de un mismo versículo y que tratan de transmitir una enseñanza y que muchas veces no lo hacen con la intención de engañar ni de mentir, pero lo hacen, creo que debemos de aprender a tener cuidado, porque por el error de algunos, muchos tendrán que perecer y caer en el hoyo. Capítulo de Efesios 4, versículo 14, leamos por favor, 4:14 nada más. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces encontramos que dentro del escrito, que ya no seamos esos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, pero todavía después de tiempo, pueden pasar 5, 10, 15 años, somos llevados de todo viento de doctrina. Nos parece grato lo que dice alguna persona y nos vamos en pos de ese tipo de pensamiento. Creo que para nosotros ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas, deberían de pasarse por alto. Debemos de pensar exactamente en lo que necesitamos y lo que queremos. Porque si no, vamos a cometer los mismos errores que han cometido el pueblo desde tiempo antiguo. Creo que debemos de demostrar que somos un pueblo sabio y entendido. Debemos de demostrar que somos un pueblo diferente, que no vamos a cometer los mismos errores como describe la carta a los Corintios en capítulo 10, que debemos de demostrar que somos ese pueblo verdadero, que debemos demostrar ese que es ese pueblo que a través de los errores de otros hemos aprendido a no cometer esos mismos errores. Pero si nosotros no nos damos cuenta acerca de todos estos errores y seguimos practicando el error y seguimos practicando las mismas injusticias que cometió el pueblo y seguimos haciendo las mismas injusticias que cometieron los príncipes de Israel, ciertamente seremos castigados de acuerdo a lo que está registrado en los libros. Evitemos a los mentirosos, evitemos a los que engañan, evitemos a los que hacen esto por dinero, evitemos esto, los que hacen estas cosas por causa de un placer o por causa de un bien propio. Evitemos este tipo de cosas y si hemos aprendido algo, creo que debemos de hacer el propósito de no seguir cayendo en este tipo de errores. Versículo 15, por favor. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es el Mesías. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, en nuestro Mashiach. Pero si nosotros no entendemos qué es la verdad, como no lo entendió Israel ni el pueblo judío, cuando el maestro llega, les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el pueblo pensaba que estaba correcto, que matando profetas, que matando al pecador, a los transgresores, que matando a todos los que eran adversarios del poderoso, estaba bien matarles. Esa fue una doctrina del príncipe y así lo aprendió el pueblo. Creo que si ellos no lo entendieron y hicieron todo este tipo de cosas, debe de haber un pueblo. Este pueblo que está ahorita aquí reunido debe de hacer la diferencia. Hoy en este día se están reuniendo pueblos a nivel mundial para celebrar la fiesta de Pesaj. También muchos se van a reunir el día de mañana y se van a reunir la próxima semana y se van a reunir el próximo lunes, el próximo martes, y se reunieron los días pasados gente para celebrar estas celebraciones. Y hay muchos grupos a nivel mundial de diferentes lugares que se han congregado para poder hacer esta celebración. Pero creo que no todos los que nos reunimos a nivel mundial para servir al Señor quiere decir que podemos salvar nuestra vida. Nada más un pequeño grupo podrá salvar su vida. Por eso Saulo a Timoteo, o así, conjunto con muchos de los apóstoles, se les advirtió, se les pidió que tuvieran en mente todas estas cosas. Por tanto, tener cuidado de sí mismos. Tener cuidado de cómo oís, porque el que tiene se le ha dado más. Al que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. Entendamos acerca de todo esto, hombres como Timoteo, como Bernabé, como Saulo, como Pedro, como Tito, como todos estos hombres, creyeron en un maestro, creyeron en una enseñanza, y dentro de ellos también tuvieron confrontaciones muy fuertes, siendo creyentes en el Mesías. No caigas tampoco de la mano del poderoso porque ves algún tipo de contienda o disensión. Debemos de entender y mantenernos firmes. La salvación la van a adquirir todos los que se esfuercen hasta el fin, no de aquellos que se vienen a reunir y después se les olvida que es el Shabbat un día. Ellos no podrán permanecer, y no permanecerán no porque yo no quiera, sino porque el Señor sabe bien que un hombre que no le sirve o que no le busca con amor no puede salvar su vida. Vendrá el día en que el Poderoso le traerá una emisión de error para que se pierda. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, estas palabras fueron dichas de Saulo a Timoteo para que él tuviera cuidado de esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Pero es importante entender que Saulo tenía que permanecer, Tito y todos ellos, en la misma enseñanza, tener cuidado de ella. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque ahí radica todo. Si tú transmites una buena enseñanza al pueblo, y el pueblo la capta, la entiende, la discierne, podrá salvar su vida. Si no la entiende ni la practica, va a perecer junto con todos los demás adversarios. Persevera, le dijo Saulo a Timoteo, persevera en estas cosas, y tiene que perseverar en esta enseñanza, porque haciendo aseguras la salvación tanto para ti mismo y para los que te oyeren o para los que te escuchan. La salvación puede transmitirla a un varón. No necesitamos hoy en día a Mashiach físicamente para poder salvarnos, porque nosotros somos enseñados por hombres. Pero tenemos que hacer la diferencia quién es el que se medita en la palabra del Poderoso y la escudriña día tras día para poder transmitir la enseñanza de Shabbat en Shabbat, de fiesta en fiesta, y poder transmitir esta palabra a su pueblo. Creo que así que hombres como Timoteo, hombres como Saulo, hombres que se esforzaron para comprender la palabra, la transmitieron de esa manera, que realmente pudieron comprender quién era el verdadero pueblo del Poderoso, e insistieron, se esforzaron por transmitírsela, porque veían a un pueblo que se estaba esforzando para conocer y para aprender esta palabra. Creo que muchos de nosotros, si nos esforzamos, podremos salvar nuestra vida. La salvaremos porque hemos comprendido, hemos creído. Nos falta obrar lo que hemos aprendido. Esforcémonos cada uno de nosotros para poder adquirir esta palabra de vida. Encontramos entonces que todas estas cosas son la imagen de lo que tenemos que perseverar, cuidar, de tener tiempo para poder meditar en esta enseñanza, en esta palabra. Que no nos pase como en aquel tiempo, que no nos pase a nosotros, porque este versículo es para un servidor. Este versículo es para un servidor porque esto lo tiene que pensar él, porque esta persona que enseña tiene que no nada más enseñar, tiene que aprender a vivirlo. Romanos capítulo 2, para que no se sientan acosados nada más ustedes, esto también va para mí y para todos los que enseñamos. Romanos capítulo 2, versículo 17. Versículo 24. 17 y 24 o 17 al 24. 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la Torá, y te glorías en Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la Torá, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Torá, ¿con infracción de la Torá deshonras a Elohim? Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pero entonces entendemos que, de acuerdo a lo que describe el libro de los Romanos, está llamándole la atención a aquel que tiene sobrenombre. Le dice que tiene un sobrenombre de maestro de niños. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te reposas en la Torá, te glorías en Elohim y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la Torá, que confía que eres un guía de los ciegos. Y Yeshua por eso le decía al príncipe, hipócritas, les decía ciegos, porque ellos estaban transmitiendo una doctrina que tenía hipocresía, porque decían una cosa y hacían lo contrario. Enseñador, verso 20, enseñador de los que se, de los que, perdón, enseñador de los que no saben, perdón, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de adulterar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te tratas en la ley con infracción de la ley, deshonras a Elohim, porque el nombre de Elohim es blasfemado por causa de vosotros, los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad, perdón, como está escrito. Y así es la forma como describe la Escritura, que por causa de estos que se creen enseñadores, que son maestros de la Torá, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen, encontramos que nuevamente, a través de todo este tiempo, vamos a encontrar que muchos hemos cometido este tipo de errores. Pero ahora vosotros que sois el pueblo del Poderoso, ustedes que son el pueblo, ustedes que han escuchado, juzguen si lo que enseñamos acá son pensamientos de hombre o realmente vienen de parte del Poderoso las enseñanzas. Porque está escrito que los hombres no enseñan, simplemente transmiten lo que está escrito en su palabra. Juzguen vosotros mismos si es verdad o es mentira lo que se enseña. Juzguen vosotros mismos si realmente la enseñanza nos puede llevar a la vida eterna. Simplemente lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, carta a Timoteo. Medita en estas cosas y guárdate de esta enseñanza. Alfonso, ¿sí? ¿Cómo podríamos tener un buen juicio? ¿Cómo podemos desarrollar el juicio para poder escoger bien lo bueno y lo malo? Porque las religiones cada una te dicen tener la verdad, y una entre sí son muy diferentes. ¿Cuál sería el método correcto como para discernir y poder discriminar entre el error y la verdad? Mi hermano Luis, el tiempo que me conoces, ¿alguna vez has oído que yo te haya dicho que yo tengo la verdad? No, ese es el propósito. Ya te entendí, te estoy preguntando. Sí. Te estoy preguntando, ¿alguna vez me has escuchado ahorita en este tiempo que yo le haya dicho al grupo que yo tengo la verdad? No. Entonces, ¿en dónde encontramos que está la verdad? En una persona que practica un maestro, en una persona que demuestra la humildad, que demuestra la sencillez, en una persona que demuestra el amor por los hermanos, en una persona que da buenos frutos como árbol, en una persona que cuando transmite la palabra tiene temor cuando habla de ella, porque sabe que está hablando de las cosas del Poderoso. En eso te puedes dar cuenta que hay un buen siervo, y detrás de ese buen siervo vas a encontrar la respuesta de muchas cosas que muchos hombres no van a entender. Y de esa misma manera, la verdad está en todos aquellos que practican los mandamientos y que hacen su voluntad. La verdad no está en el hombre, la verdad está cuando una persona practica la verdad, cuando hace de los mandamientos la obediencia y alcanza por testimonio haber agradado a Elohim porque guardó sus mandamientos, como dijo Yeshua, porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan capítulo 15, si no mal recuerdo, versículo es el... Juan capítulo 15, versículo 10, por favor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la forma de que podemos entender que alguien tiene la verdad. cuando demuestra guardar los mandamientos, no está en el hecho de decir yo tengo la verdad, porque yo nunca le he dicho a mis hermanos que tenga la verdad. Siempre les he dicho, la verdad está en todo aquel que guarda los mandamientos y hace su voluntad. La verdad no es un conocimiento, la verdad no es una esencia de comprensión de las cosas. El conocimiento, cuando tú lo obras, eso es la verdad. Por eso Mashiach se lo dijo al pueblo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, versículo 32 hasta el versículo 36, por favor. Esa es la verdad cuando una persona los practica. La verdad no está en el conocimiento ni en la sabiduría, de la misma manera que no se encuentra la levadura en la doctrina, en la imagen de la palabra doctrina. Sabemos que de la doctrina transmitida a los hombres, y el hombre practica esas doctrinas, eso es lo que hace que se leude la masa, porque se llenan de pecado y eso les producirá la muerte. Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Esta es la verdad, cuando un hombre practica la justicia y vive de acuerdo a los mandamientos. Por favor, léanlos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si nosotros entendemos el concepto que una persona que practica el pecado está debajo de una condenación y de una muerte. Por eso Yeshua describía: si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. De esa misma manera, nosotros encontramos que la verdad estaba en Yeshua, y estaba la verdad en él porque practicó los mandamientos, hizo su voluntad, no estaba en sus palabras. No estaba en su doctrina, estaba en el mostrar. Por eso dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Como no podían redarguirle de pecado, demostró que la verdad estaba en él. Esa es la forma de demostrar que la verdad está en algún grupo. Esa es la forma de demostrar que la verdad está en nosotros. Cuando vivimos de acuerdo a los mandamientos, no cuando decimos ser más sabios. Nunca me has escuchado, ni los que están aquí presentes me han escuchado decir: aquí está la verdad y yo enseño la verdad. Siempre he descrito que la verdad está en aquel que todo aquel que hace la voluntad del poderoso. Ahí está la verdad. No está en aquellos que creen que tienen sabiduría y que andan en el pecado. De nada le sirve a una persona tener sabiduría y vive en el pecado. De nada me sirve lo que yo sé si vivo en el pecado. De lo contrario, estaríamos diciendo que la sabiduría, el conocimiento es la verdad. Eso es mentira. Eso no describe la escritura que sea la verdad. Esa es la forma de describir, mi hermano Luis, que dónde se encuentra la verdad. La verdad no está en las palabras, están en los actos. De la misma manera que la levadura que describe la escritura se encuentra en la doctrina, pero no en una doctrina de palabras, sino estamos hablando de la doctrina aprendida. Cuando la practicas y cometes pecado, esa es la levadura que hemos estado explicando desde la mañana. Mis hermanos, ¿ha quedado claro acerca de lo que hemos venido a hacer en este día de la fiesta de los panes sin levadura? Pregunto a todos mis hermanos. Te hacía la pregunta, Alfonso, porque, por ejemplo, está aquel que ayer me la dijeron: vos sos puro bla bla bla, porque no venís a la iglesia. Vos no tenés la verdad porque no venís a la iglesia. Entonces, ¿cómo le demostrás a esa persona que no es el hecho de ir a la iglesia tanto como de celebrar las fiestas y esas cosas? Porque esa persona está pensando de que uno está en el error porque no se congrega como él piensa que se tiene que congregar. Entonces uno y los demás, ¿cómo discriminan o discriminamos dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo llegar a la verdad? No sé si se entiende la pregunta. Sí, claro. creo que se entiende y yo creo que, claro, ¿no? El punto es esto, ¿no? Que realmente es el propósito de lo que venimos a hacer estos días de fiesta. Tratar de meditar en este día, tratar de comprender que debemos de llevar de aquí en adelante este tipo de percepción, de conocimiento, de poder permanecer en lo que describen las escrituras. Poder comprender que los ácimos de sinceridad y de verdad es cuando hemos escuchado la verdad de parte de la enseñanza y la practicamos y la ponemos por obra. Eso es los panes sin levadura. Esos son los ácimos de verdad y de esos son los ácimos de ¿cómo le describe? Ácimos de sinceridad y de verdad. Eso es lo que estamos haciendo, hacer de esta nueva masa una masa sin pecado, una masa que no lleve este tipo de errores y de faltas. Nos estamos entonces eliminando acerca de lo que dice ya sea Mateo capítulo 16 versículo 12 o Lucas capítulo 12 versículo 1. Estamos comprendiendo que la enseñanza y la palabra nos está describiendo que ciertamente en el príncipe de Israel estaba la doctrina. El pueblo al adquirir la doctrina y practicarla se encontraba en una hipocresía, porque el mandamiento decía no asesinarás y sin embargo asesinaban. Y por poner nada más este ejemplo, pudimos hablar acerca de una multitud de ejemplos que están en la escritura y que encontramos acerca de doctrina y más versos y más enseñanzas, y encontramos que estaban equivocados, que habían errado el camino, que habían errado la doctrina y la enseñanza, cuando ellos pensaban que en la doctrina se encontraba y en la Torá se encontraba este tipo de enseñanza, la cual menciona aquí que les daría la muerte, perdón, que les daría la vida, y es lo que les está dando la muerte. Mateo capítulo 5, versículo 38 hasta su último versículo, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 38 hasta su último verso. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Encontramos que dentro de lo que estaba escrito en la Torá de Moshe, encontramos que realmente para los que hemos entendido que la Torá añadida tenía una gran cantidad de ra, de cosas malas, y que no eran para practicar, era para que ellos se dieran cuenta de que su pecado era tan grave, que estaban todas estas cosas y no alcanzaron a darse cuenta que no tenían que practicarlas, pero las practicaron. Por eso el Mesías describe, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yeshua dice, mas yo os digo, no resistáis al mal. Y encontramos que en la Mishpat una multitud de cosas estaban malas, porque nos enseñaban a golpear, nos enseñaban a defendernos, nos enseñaban a juzgar, nos enseñaban a hacer el mal en contra del prójimo, nos enseñaba a hacer lo contrario hacia el prójimo. Y encontramos que todo este tipo de cosas nos estaba perjudicando. Y el Mesías dice, mas yo os digo, no resistáis al mal, antes cualquiera que tiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. El que quisiere ponerte a pleito, toma tu ropa y deja también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con el dos. al que te pide dale y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y encontramos que en la Torá describe que dos tipos estaban agarrando a golpes, tiraban a una mujer y a lo mejor si había muerte, y si moría el feto, moría la mujer, entonces tendría que dársele muerte, porque muerte por muerte, ojo por ojo, vida por vida, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, lo que correspondía para el hombre que había matado a aquella mujer, era la muerte. Entonces es incomprensible que la gente no entendiera que cuando aparecen los mandamientos en el monte Sinaí y aparece la Mishpat en el capítulo 21 del libro del Éxodo, ya el poderoso estaba enojado con el pueblo, pero el pueblo y los príncipes desde ese tiempo para acá perdieron la noción de por qué les puso todas estas reglas, perdieron la comprensión de todo esto, y para nosotros hoy en día saberlo es lo que está marcando entre la diferencia del saber y del no saber nada. Creo que si el poderoso nos ha permitido comprender esto, nos ha permitido saber, comprender para que podamos nosotros rescatar y poder empezar a modificar nuestra vida para salvar nuestra vida. Ese es el propósito de los panes sin levadura. Cosa muy diferente cuando leímos el libro de Levítico capítulo 24, versículo 13, encontramos esta imagen desde el verso 13 hasta el versículo 16, que leímos en la mañana. Leámoslo, por favor. Vamos a culminar con lo que empezamos. Entenderemos que estaba en la Torá y comprenderemos que era parte de la Torá, que estaba registrado, pero el mismo poderoso se los había dado porque estaba lleno de molestia en contra de su pueblo, porque no hicieron su voluntad. Levítico capítulo 24, verso 13 al versículo 16, por favor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedrelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Pero resulta que el Mesías no lo mataron a pedradas en ese momento, porque no era el pueblo que agarró piedras y le mató. Fue el grupo del Sanedrín, y sabían que ellos no podían matar al Mesías de esa manera, a cualquier otro hombre, porque estaban bajo el gobierno de Roma. Y llevaron a un acuerdo los príncipes de Israel para apresar al Mesías, para que dijera palabras que para ellos eran blasfemia y darle muerte, como lo vimos. Mateo 26, versículo 64 hasta el versículo 66, por favor. Este era el blasfemo para ellos, porque está registrado en la Torá que al blasfemo se le tendría que apedrear hasta la muerte. La intención es condenarlo para muerte. Capítulo 26, versículo 64 al 66, por favor. Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo ministro rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron: es reo de muerte. Y así es como mencionaron acerca de este Mashiach: es digno y reo de muerte. Esta era la doctrina que contradecía, esta era la doctrina hipócrita, esta era la manera hipócrita de vivir entre los hombres, que la misma Torá les decía no asesinarán, y ellos lo enseñaban al pueblo, y ellos mismos aplicaban el asesinato. No comprendieron, no entendieron acerca de la Torá. Yeshua se los comentó: Moisés os dio la Torá, pero ellos pensaban que toda esa Torá era buena. Y ninguno de ustedes hace la Torá porque procuran matarme. Si esto lo hubiese comprendido el pueblo de Israel, que había cosas buenas y malas, y debería de entender Israel que por todas estas cosas malas que había, les dio una doctrina que se llamaba Ra, una enseñanza que se llamaba Ra. Si hubiera entendido el pueblo, no hubiese sido destruido como una nación, no hubiese sido llevado en cautiverio, no hubiera sido desterrado de la nación, pero sucedieron todas estas cosas por causa de no entender la Torá, como describe Timoteo. si uno usa de la Torah legítimamente, si alguien aprende a usar legítimamente esta Torah, que se llama la Torah de la libertad, te podrá dar la vida, pero mientras no la sepas aplicar, como describen muchos queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen, aplicarán mal los conceptos y aplicarán sentencias de muerte para todos aquellos que crean que son blasfemos o están en contra del mandamiento o de las palabras del Poderoso. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo preguntar algo? Sí, te escucho, mi hermano. No, que no quería que se fuera, pues, si se extiende ya luego lo que voy a decir no tiene colación con lo que estamos hablando. Que no hay que confundir, los tiempos del pueblo de Israel con los tiempos del tiempo de Jesús. En los tiempos del pueblo de Israel, en un principio, había una teocracia. Entonces era Dios el que dictaba. No era una doctrina hipócrita, sino que era Dios el que dictaba las cosas. Y decía, el que blasfeme contra el nombre de Dios se ha apedreado. Y eso sigue en vigor aún en día. Eso sigue en vigor. Eso no es algo que en aquel tiempo era y ahora ya no es. Lo que pasa es que no se aplica iso facto. O sea, en aquel tiempo, para dar ejemplo, se aplicaba iso facto, sobre la marcha. El que pecaba, el que adulteraba, era apedreado, era lapidado. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque ya primero que no hay una teocracia, sino que en el momento de que ya empezaron el primer reinado con Saúl, pues entonces ya había un gobierno y Dios deposita la autoridad en ese gobierno. Por eso dice que los gobiernos están precisamente para hacer justicia a los gobiernos. Los gobiernos tienen autoridad para la pena de muerte, para aquel malhechor que haga lo malo, tiene autoridad dada por Dios. Para eso están puestos los gobiernos, para que hace lo malo. Lo que ocurre es que el hombre siempre es imperfecto y siempre me puede meter la pata y puede condenar a un inocente. Ahora bien, cuando Jesús dice... se me ha ido un poco la idea. Se me ha ido un poco la idea ahora de lo que quiere decir. Se me ha ido la idea. A veces pasa, mi hermano. ¿Qué? A ver si ahorita sí. lo que estamos, el último, ¿te acuerdas? Bueno, sí, entiendo lo que estás comentando. Acerca de entonces de lo que estamos planteando, es de que Israel, y así el pueblo judío, a través de todo el tiempo, pues siguió cometiendo estos errores y estas fallas. Entendemos que el pueblo de Israel o la nación judía, delante del Cohen, o el Cohen Gadol, que era Caifás, el sumo sacerdote, se para delante del Mashiach y le hace hablar, y él dice que era digno de muerte, era reo de muerte, dijo el pueblo, el grupo del Sanedrín. Entonces nosotros, al contemplar que se era reo de muerte, es porque iban a matar al blasfemo que aparece en el libro de Levítico. Encontramos entonces que así, al ser muerto este Mashiach, nos hace entender que el pueblo no comprendía y por eso estaba en una esclavitud, por eso se encontraba con levadura, porque había mucho pecado en el pueblo. Y en esta forma y en esta parte de la escritura podemos contemplar que en el libro de capítulo 12, versículo 1 del libro de Lucas, podemos comprobar que realmente entendemos que la levadura se encontraba en su hipocresía, porque decían que algo que no era, decían ser algo que no eran, enseñaban algo y practicaban lo contrario. Por eso describía que la hipocresía estaba en la doctrina. Y por eso describe que estaba en este actuar del pueblo. Por eso encontramos que la levadura se encontraba aquí. Capítulo 12, versículo 1, por favor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Le describen estas cosas a un pueblo, le describe estas cosas a sus discípulos. Primeramente, guardaos de la levadura del fariseo, que era su doctrina, su enseñanza, para que ellos no la practicaran, que es hipocresía, porque nada hay cubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído de las cámaras será pregonado en los terrados. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo. Después no tienen más que hacer, porque no pueden hacer otra cosa. El adversario puede quitarte la vida, pero no puede más hacer. Versículo 5. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed antes a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el Seol o en la Gehenna. Así os digo, a este temed. Hay que aprender a temer a aquel que nos está llamando, porque nos ha puesto el ejemplo, como dice la carta a los Corintios capítulo 10, que realmente durante toda una historia, durante toda una eternidad, como describen los libros, hemos visto ser destruido al pueblo que era de Elohim, al pueblo de Israel, a la nación judía, y también aquel pueblo que venía del gentil, de las naciones, también fueron destruidas en la historia. Que no nos pase de la misma manera que le pasó a este pueblo. Evitemos la levadura, evitemos la hipocresía, evitemos acerca de este tipo de doctrinas que hay en el mundo. Mis hermanos, este es el primer día de los panes y levadura. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Meditemos día con día, meditemos en las enseñanzas, meditemos acerca de todo lo que nos ha enseñado el Poderoso, para que tengamos una vida plena en el conocimiento de su palabra y podamos adquirir así la vida eterna. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y vamos a hacer una oración para despedirnos, mis hermanos. Espero que haya sido claro la expresión acerca de lo que hemos estudiado en esta tarde, mis hermanos. Espero que haya sido de agrado el poder haber celebrado el día de la fiesta con todos ustedes. Me alegro mucho de volver a haber visto a mi hermano Oscar, a mi hermana María José, que desde hace mucho tiempo teníamos rato que no nos veíamos, pero gracias al Poderoso nos ha permitido volvernos a ver, nos ha permitido que ahorita tengan internet, que tengan un computador para que puedan conectarse. Me da muchísimo gusto. Me da mucho gusto que también nuestro hermano César, ahora sí no se cayó casi todo el día. Ahora es la primera vez que se pudo mantener casi todo el día. Me da gusto que hayamos estado todos reunidos desde la mañana. Y para aquellos hermanos que se les cayó el internet y ya no pudieron conectarse, gracias a todos mis hermanos, a mi hermano Isma, que el Poderoso les bendiga a cada uno de ustedes. A mi hermano Miguel, a Paula, a mi hermano José, a mí, mi hermano Francisco, mi hermana Varinia, Luis, a mi hermana Gisa, a Sara, a mi hermano César, a su familia, a Alfonso y a María Luisa y su familia, mi hermana Hola. Mi hermana Una, dos, tres. Y de veras allá está Enrique, me imagino, también con mi hermano Ishma, Shalom, y a mi hermano Manuel, y con él terminaba. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, y también a mis hermanos que estamos acá reunidos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y gracias por estar en este día. Me da mucho gusto que estuvieron muchos acá, y mi hermana y a los hermanos que también se conectaron en el transcurso del día, muchas gracias. También mándeles un shalom si quieren. Una, dos, tres. ¡Shalom! Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos y poder dar gracias por habernos permitido estar en este día de Shabbat. Vamos a pedirle a un hermano que haga la oración para que nos despidamos, por favor. Vamos a hacer la oración, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer al Poderoso por permitirnos estar en este día. Padre bendito, de antemano te damos gracias porque nos permites la vida y el poder reunirnos aquí, este puñado de hijos tuyos que quiere agradarte, por eso estamos reunidos, el querer aprender, el querer guardar tus fiestas, Padre bendito, no como el pueblo de antes, que les dijiste que ya estabas harto de sus fiestas, permítenos entender eso, comprenderlo, no por querer ser mejores que ellos, sino por querer agradarte, Padre bendito, querer hacer tus mandamientos, tus ordenanzas que has dado a tu pueblo. Y así es como hemos estado reunidos en este día de Mikra Kodesh, de Santa Convocación, Padre bendito, para seguir obedeciendo tus mandatos, que durante estos 6 días que faltan para la fiesta, en el trayecto de la fiesta del Shabbat semanal, también nos permite reunirnos. Y el segundo día de la semana, Señor, si así tú lo dispones, también podamos reunirnos para la conclusión de esta fiesta, que has dicho que son 7 días, el día 21 del primer mes, en el cual debe de concluir. Y así como hemos aprendido hoy que no debemos de contaminarnos con la levadura de las enseñanzas, de doctrinas, de las cuales puede turbarnos para hacernos pecadores delante de ti, permítanos no caer en esas equivocaciones, haznos sabios y entendidos conforme tu palabra, Padre bendito, no conforme al mundo. Así también haznos saber y haznos recalcar que durante estos 6 días que faltan, no nos permitas el comer ningún tipo de levadura, ya sea en pan, en galleta, en cualquier otro tipo, Padre bendito, para esforzarnos y saber que debemos de esforzarnos en no contaminarnos de esta manera, y si podemos lograr no comer esa levadura literal, nos será más fácil el ir eliminando toda la mala doctrina que debemos eliminar de nuestras vidas. Venimos de muchos grupos, de muchas congregaciones, en el cual se nos han pegado costumbres, quizás costumbres malas, pero cimentándonos en los fundamentos de los profetas y de los discípulos, siendo la principal piedra Yeshua HaMashiach, podemos ir edificando esta casa tuya, Padre bendito, en la cual tú moras, Padre bendito. Te pedimos que haya siempre trabajo en las labores de cada uno de mis hermanos, que nunca falte un pedazo de pan en su casa, que sobreabunde el bienestar de cada uno de nosotros, Padre bendito, y te pedimos por cada uno de tus seres queridos. Y todo esto te lo pedimos, suplicamos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Tenemos la invitación para el próximo Shabbat y tenemos la invitación para el próximo lunes, el domingo en la tarde. Nos volvemos a reunir como si fuera un Shabbat en la tarde, el domingo en la tarde a las 6:30, y el próximo lunes nuevamente nos volvemos a reunir a las 10 de la mañana. Mis hermanos, ahí mi hermana Sinaí, allá con mi hermano Oscar, quería decir el Shema, creo que describía a mi hermano Oscar. A ver, Sinaí, te queremos escuchar. ¿Estás por ahí, Sinaí? A ver, te escuchamos, Sinaí. Oye, Dios es el único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu voz. Llévate delante de todas las cosas que te quieras. Señala continuamente a tu hijo. Háblale de ella tanto a tu casa. Nunca ni. Cuando te acuestes y cuando te levantes, lleva tu mano en tus atados, en tu mano y en tu frente, como el Señor. Escúchale con él los postres de la puerta de tu casa. Amén. Amén. Amén. Bueno, mi hermana Sinaí tiene 5 añitos. Es su hija de nuestro hermano Oscar, de allá de Colombia. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Mi hermano Oscar, a mi hermana María José, a Sinaí, allá David, mi hermano Miguel, mi hermana Paula, allá mi hermano Enrique, si estás ahí, mi hermano Ishma, mi hermano Alfonso, María Luisa, y allá todos en casita, mi hermana Rosamari, mi hermano Manuel, les agradecemos a mi hermano Francisco también, que ya está y están todavía acá con nosotros, mi hermano Luis, a mi hermana Gis, a mi hermana a mi hermano César, a mi hermano José Amín, a Francisco, es que se me murieron todos, a mi hermana Varinia, ya no vi a mi hermano Douglas, Que el poderoso les bendiga y les guarde. No sé si me haya pasado a alguien. Mi hermana Sara, creo que también me la había brincado. Que el poderoso te bendiga y te guarde, ya mi hermana. Y también a todos mis hermanos acá, que el poderoso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Les agradezco que hayan que haya podido este grupo podido reunirse en este día de Shabbat. Que el poderoso les bendiga y les guarde. Y gracias, mis hermanos. Que tengan una buena noche. Que el poderoso les bendiga. Mi hermano Luis y mi hermano Francisco. Gracias por la llamada, mi hermano. Que el poderoso te bendiga y te guarde. Y gracias por permanecer tan tarde con nosotros. Que el poderoso les bendiga, mis hermanos. Amén. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Papá, te bendiga y te proteja. Amén. Amén. Papá, te conceda la paz. Amén. A ti pronunciaremos tu santo nombre, Dios, Padre, te bendeciré. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Pues muchas gracias, mis hermanos. Que el poderoso les bendiga y les guarde. Me quedo un poquito aquí en silencio. Gracias a todos, mis hermanos. Shalom, Alfonso. Shalom, mi hermano Francisco, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues un saludo a todos los hermanos. Yo ya voy a cerrar aquí. Que paséis buena noche. Buena noche. Buen sueño. Y muchas bendiciones para todos.